ustedes por estar aquí en este taller. El día de hoy nos acompaña el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien va a dar la segunda parte del taller de implementación de estándares internacionales en materia de protección de las mujeres. Les voy a leer una breve síntesis curricular del doctor. El doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco es doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro en Derecho con especialidad en Procuración y Administración de Justicia por la Facultad de Derecho de la UNAM, Master in Law con especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex en Inglaterra, especialista universitario en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Posee el certificado académico del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, del cual ha sido consultor en varias ocasiones. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con un promedio de 9.89 y un examen de grado realizado el día 31 de marzo de 1995 con la tesis La Interpretación Judicial Constitucional, aprobada con mención honorífica. Desde 2002 es profesor y profesor de asignatura de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde ha impartido las cátedras Metodología Jurídica, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Derechos Humanos y Garantías Sociales y Teoría de la Argumentación Jurídica, así como las asignaturas afines en diversas instituciones de educación superior del país. Es autor del libro La Interpretación Jurídica Constitucional, colaborado con diversos colectivos y autores de varios artículos públicos con la materia de su especialidad. Y bueno, vienen los datos de contacto que se los va a dar al final. Sin más preámbulo, le paso la palabra al doctor para que iniciemos con el taller. Bien, gracias. Pues buenos días. Pues antes que nada yo agradezco la oportunidad que me brindan. Es un honor siempre colaborar con Así Legal y en esta ocasión en conjunto con la Secretaría de la Mujer. Voy a utilizar este. Entonces, les decía yo que para mí es un honor participar en esta ocasión, en este evento, tanto con Así Legal, que pues, tiene ya una trayectoria muy importante en materia de este tipo de actividades y de otras que realizan en favor de derechos humanos, y también en esta ocasión con la Secretaría de la Mujer. Sé que ustedes están haciendo un esfuerzo importante por estar aquí el día de hoy, que tienen, por supuesto, otras actividades o que incluso creo que tienen hasta, están ocupando un día de asueto en esta materia. Yo espero que esto se vea recompensado por una actividad interesante, sobre todo que apoye la labor que ustedes realizan en las distintas áreas. Para mí además es un gusto estar aquí porque tiene una especial significación para mí. Mi papá es de aquí de Acapulco, entonces hace un buen tiempo que no venía yo para acá, pero pues es un, con doble gusto vengo, ¿no? Porque sé que él siempre quería mucho su tierra, que es como para mí también la mía, ¿no? Entonces, pues con este preámbulo, y además pues agradezco la presentación excedida, ¿no? Está bien que haya transparencia, pero pues eso del promedio es aleatorio, ustedes saben que ni están todos los que son y ni son todos los que están, ¿no? En fin, eso no es importante. La cuestión es que esta sesión es pues la segunda parte, o pretende ser la segunda parte o complemento. Gracias. O complemento de la que tuvieron el día de ayer con la licenciada María José Franco, ¿sí? Y se trata de lo siguiente, yo lo que pretendo en esta ocasión es, además de un panorama sobre, perdón, ¿no? ¿Me dijo nada? Ah, fue por allá, bueno. Yo lo que pretendo es darles un panorama de la aplicación de los estándares internacionales en el ámbito interno y sobre todo si es posible con ustedes ir tratando de dar alguna opinión sobre casos concretos que ustedes hayan tenido. Sé que esta es una materia en la que México todavía está en una etapa de divulgación, ¿no? En otros países esto es un poco ya, está más aterrizado y más ágil, pero en México estamos en una etapa muy importante, dándonos cuenta de la riqueza de estos estándares normativos y sobre todo de su aplicación en casos concretos. En los días pasados tuve la oportunidad de estar toda la semana participando con el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, con un curso precisamente como este, enfocado sobre todo a los jueces, a los magistrados, a los defensores de oficio, ministerios públicos. Allá en Zacatecas están ya llevando a cabo las reformas secundarias derivadas de la reforma constitucional en materia de justicia. Ustedes saben que es un cambio muy importante, no solo en lo sustantivo, sino también en cuestiones de forma. O sea, las cosas se van a hacer distinto a partir de ahora. En ese sentido, y estas reformas en materia de justicia están inspiradas, ¿no?, o tienen un componente de derechos humanos muy importante, ¿no? Van a haber cosas nuevas, por ejemplo, como la prohibición de la obtención y el uso de la prueba ilícita, ¿no? Van a haber cosas como la obligación de reparar económicamente en caso de error judicial, por ejemplo. Van a haber también cuestiones ya muy claras que estaban implícitas en la Constitución, pero creo van a estar de manera expresa, como es la presunción de inocencia, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones nuevas, se están preocupando en todo el país por esto y me parece que en el caso de la situación específica de la mujer en Guerrero, estos estándares traerían beneficios importantes. Yo les voy a pedir una disculpa si en algunos momentos de la exposición tal vez sea reiterativo de lo que explicó ayer María José, ¿no? Platicamos un poco sobre cómo, qué fue lo que ella les presentó. Sé que abarcaron muchísimo, ¿no? Por lo que ella me dijo, casi me sobreselló, ¿no? Ya me dejó sin materia. Pero vamos a tratar de hacer esto como un verdadero complemento. Inclusive yo creo que vamos a tener oportunidad de hacer algún tipo de ejercicio, ¿no? De actividad con relación a estos estándares. Traigo por ahí yo casos hipotéticos a resolver, ¿no? Es un ejercicio muy importante porque me enfrenta a la necesidad de utilizar los estándares y cómo utilizarlos. Un primer tema que quisiera yo tratar con ustedes es que tengamos una especie de diagnóstico inicial a manera de cuál es la situación de los derechos humanos, no solo en México en general, sino cuál es la situación específica de los instrumentos internacionales. Para algunos de nosotros tal vez sea la primera vez que escuchamos de estas cosas, otros ya habrán llevado una serie de actividades a este respecto, pero es muy importante saber la pregunta clave, la de los 64,000 es esta. ¿Por qué? Primero, ¿son los tratados internacionales o no normas jurídicas? Segundo, ¿al ser normas jurídicas, forman parte o no del ordenamiento mexicano? Y tercero, si son normas jurídicas, es una hipótesis, si son normas jurídicas y forman parte del orden jurídico mexicano, tienen por supuesto una jerarquía. Si tienen una jerarquía, ¿sí?, y esta es superior a otros ordenamientos, por supuesto hay un deber, no solo es optativo, no es saber si me gusta o no me gusta, etcétera, hay un deber de aplicación, un deber jurídico, no es ni siquiera un deber moral, es un deber jurídico de aplicación, y también una correlativa exigibilidad de estos estándares. Entonces, ¿cuáles son, digamos así, en un ejercicio de sinceridad, en un evento, digamos que yo lo veo de tipo académico, cuáles son los factores que han impedido, por ejemplo, la utilización o la familiaridad con los tratados de derechos humanos? Yo quisiera saber su opinión, como la mayoría son abogadas, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Qué opinan ustedes, o quien no sea abogada también, por supuesto, puede opinar sobre por qué apenas hasta el siglo XXI en México nos estamos preocupando por este tipo de cosas, ¿no? ¿Así hay algún micro? Alguien que quiera externar una opinión, así con toda sinceridad, ¿no? O le pasamos la palabra al dedo acusador. A ver, por favor. Yo opino que cuando hablamos de derechos humanos, engloban todos los derechos que todo ser humano tenemos y que no son respetados, que muchas veces se violentan estos derechos y que a pesar de que existen a nivel estatal, nacional, la Comisión de los Derechos Humanos, se presentan las quejas y en la mayoría de las veces no se les da el seguimiento, o sea, no se encuentra ese respaldo con las dependencias que se debe tener para que uno se sienta protegido y defendido con esos derechos que tenemos todos como seres humanos. Bien. ¿Alguien más? Yo creo que también a veces la falta de conocimiento de la aplicación de estos tratados hace que no se pueda llevar a cabo en la aplicación ya jurídica, ¿no? Y eso es que hace que muchos de los casos de violaciones a los derechos no se pueda en un momento saber que existen otros, los tratados internacionales, los tratados americanos que ayer hablábamos, que no se pueden aplicar, pues ese es el problema, el desconocimiento, la verdad, es de mi punto de vista. Sí. Una opinión más, Bueno, yo también considero que hay mucho desconocimiento, y porque también el 133 lo dice, ¿no? Que un tratado pues debe de ser aplicado, que los estados están firmando y ratificando el compromiso. Entonces yo creo que más que nada eso ha sido el desconocimiento por la aplicación de la justicia, ¿sí? Sí. ¿Quieres opinar? Pues a ver. Sí, yo creo que efectivamente tiene que ver como el desconocimiento, pero yo creo que también ahí aplica que nosotros como abogados entendamos que los tratados internacionales no es algo que está como fuera de nuestra legislación, que es una norma, y que así como nos aprendemos el Código Civil de cabo a rabo y también el Código Penal, tenemos que aprendernos la Convención Americana, la Declaración Universal, los pactos, cada uno de estos pactos, y conocer el catálogo de derechos que cada uno de estos pactos tiene. Yo creo que el problema de la aplicación está en nosotros como abogados, que los hagamos exigibles, que así como citamos que con fundamento en el octavo pedimos alguna cosa, o por qué no pedirlo con fundamento en el 24 de la declaración, que es derecho de petición, y por qué no pedirlo con fundamento en otro más que tenga que ver de un instrumento internacional. Entonces yo creo que ahí aplica en que todos conozcamos los catálogos de derechos que cada una de las convenciones internacionales que vimos ayer tiene, y que no lo veamos como algo ajeno, ¿no? Bueno, después de escuchar algunas de estas opiniones, me parece que coinciden en dos aspectos, ¿no? Hay ocasiones en que los tratados no se aplican, digamos, por una cuestión de que no se conocen. Pues eso es un hecho. No creo que sea que alguien que los conozca perfectamente no quiera aplicarlos. Bueno, puede haber también falta de voluntad política, lo que se llama falta de voluntad política. Y esa falta de voluntad política también se expresa en el sentido de no divulgarlos, ¿no? O sea, yo a veces como gobierno digo, bueno, pues ¿para qué divulgo estos estándares? Si ya me puse la medalla a nivel internacional, ya fui a presumir por allá que no, yo soy parte del club, etcétera, claro que sí, esto es muy importante. Y a la hora de lo interno, pues no los divulgues. ¿Por qué? Pues porque me los van a exigir y no tengo tal vez los recursos o la capacidad para hacerlos aplicables. Yo creo que también tiene que ver un aspecto, y esto es importante, o sea, reconocer dónde estamos y por qué estamos así. Ya después veremos cómo lo solucionamos, pero para no partir de una falsa idea de que las autoridades son malas y lo que quieren en realidad es afectar a la población, pues no, a veces en realidad son problemas de personas, no de instituciones. Las instituciones a veces son creadas con una finalidad muy buena, pero pues la gente que está al frente en ocasiones no responde a esa exigencia. Miren, lo cierto es que tal vez a todos nos pasó, no lo sé, todo esto proviene desde nuestra formación, ¿no? No estoy hablando de la formación a nivel, digamos, preescolar, pero la formación en la universidad, ¿no? No sé cuántos de nosotros hayamos tenido unas muy buenas clases de Derecho Internacional. Es una materia que casi no, en la currícula de Derecho, algunos años era una materia así como pues ni modo, ¿no? O sea, se tiene que dar internacional y a ver, búscate, a ver qué profesor quiere leerse la Carta de Naciones Unidas, pues tráetelo, ¿no? Sí era una materia ajena y hacía aparecer al Derecho Internacional como algo verdaderamente de extraterrestre, ¿no? O sea, aquí lo que nos interesaba el derecho interno. Sin embargo, esto provocaba, por ejemplo, que incluso los profesores, la materia, yo recuerdo, por lo menos con el profesor que yo tomé clase, era aburridísima. O sea, porque te ponían a ver Naciones Unidas y si te iba bien, ¿no? Y cómo estaba conformada y que ¿cómo se llama? El área fiduciaria y de administración de algo que veías tú que decías, ¿yo qué tengo que ver con las Naciones Unidas? ¿No? Algo completamente alejado. Bueno, lo cierto es que estos profesores, también por la formación que ellos les dieron, es explicable que no le pusieran una especial atención a esta materia y mucho menos al tema de derecho internacional de los derechos humanos. Si ellos se hubieran dado cuenta de la materia, del material que tenían en esa área, hubieran sido unas clases estupendas, ¿sí? Porque desde entonces hubiéramos traído ya el chip, digamos, del derecho internacional y de los derechos humanos. Sin embargo, esto no es así. En mi caso particular, pues a mí me aventaron a la alberca sin saber nadar, ¿no? Así como me hizo mi papá en el revolcadero aquí, ¿no? También me lo hicieron en derechos humanos. Y fue así que, pues por cuestiones, exigencias ya laborales, o sea, ya después de salir de la escuela y todo, se viene uno enterando que hay una serie de cosas, de instituciones y de normas sobre estos temas, ¿no? Recuerdo también a los profesores de garantías individuales, ¿no? Garantías individuales es una materia en donde se deberían ver estos aspectos. Ya no se puede entender en la actualidad únicamente el catálogo de la Constitución sin también hacer referencia a los catálogos derivados de los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, el artículo 22 de la Constitución, que prohíbe ciertas penas o cierto tipo de castigos, entre ellos, por ejemplo, los malos tratos, ¿no? Bueno, que ese es el fundamento para la prohibición de la tortura a nivel constitucional. Bueno, si yo no entiendo el artículo 22 a la luz de la Convención Interamericana contra la Tortura y a la luz de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, en realidad tengo algo completamente insípido que uno dice, bueno, ¿y cómo voy a convertir esta palabra de la Constitución en un estándar normativo aplicable? Bueno, pues precisamente porque los profesores de garantías se han concentrado así como caballos, estos que llevan las calandrias, así, únicamente del artículo 1 al 29. Y no han visto que estos son perfectamente compatibles con otras obligaciones que ya México introdujo a su orden jurídico. Bueno, ahora el tema de los derechos humanos ha sido, ha ido en aumento su popularidad, En México estamos en una bonanza ahorita en materia de la discusión de estas cosas. Hace, digamos, en la década de los 80, ¿quién había oído hablar de estas cuestiones? Nadie. Y México era parte de los principales instrumentos de derechos humanos desde 1981. Entonces, ¿cómo era posible que en toda una década pues simplemente no se oyera hablar de esto? Claro, tienen que ver también los avances en las comunicaciones, la internet y una serie de cosas. Antes, si uno quería conseguir un tratado internacional, o tenías un libro que te costaba carísimo, que era una compilación de instrumentos, o ibas a las oficinas de Naciones Unidas, ahí en Polanco, en la Ciudad de México, para que te permitieran sacar fotocopias del instrumento internacional. En la actualidad, pues están simplemente accesibles con un clic, ¿no? Una búsqueda en Google o en Yahoo, o entra uno a Naciones Unidas o a la Comisión Interamericana, y ahí tiene acceso no solo a los tratados, sino también a la jurisprudencia internacional. Por supuesto, todavía hay obstáculos que salvar, o sea, no es sencillo, o sea, decir, más bien sería muy fácil decir, a ver, yo les voy a regalar un disco de Luis Miguel, no, un disco con todos los tratados internacionales. México ha ratificado alrededor de 100 tratados, poco más de 100. Y que yo les dijera en una semana, oigan, ¿por qué no aplican los tratados? Si ya les di los tratados, ahí los tienen más, se los voy hasta imprimir. ¿Por qué no los aplican? Lo cierto es que también hay un problema con relación a cómo se deben aplicar estos instrumentos, cómo los traslado al caso concreto. Y sobre todo me imagino que hay también un problema en el sentido de que a quienes ustedes posiblemente les invocan los tratados, pues los tiran de a loco, ¿no? ¿Sí, qué es esto? ¿Qué? Ah, a mí no me obligas, ¿cuál declaración? ¿Cuál convención? No. A mí hábleme del Código Civil, del Código de Procedimientos, de la Ley de Responsabilidades, etcétera. No me venga con eso, abogado. Afortunadamente, ese grupo de personas, que ya nosotros entendemos que es más por ignorancia, ¿no? No vamos a poder tal vez cambiarlos en un mismo momento, pero yo les voy a dar algunos tips para jurídicamente justificar que no puedan eludir su obligación de aplicación de los tratados. Bueno, entonces les decía que se están ahora poniendo, sobre todo a partir de la década de los 90, los tratados internacionales y los derechos humanos están siendo pues objeto de una cantidad de cursos impresionante, libros muchísimos, la materia ya existe a nivel curricular en la Facultad de Derecho, los profesores, me consta, pues son muchos de ellos son colegas del servidor, los profesores en la Facultad de Derecho, por lo menos los que provenimos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, los que están dando la materia de garantías, yo sé que en realidad dan derechos humanos. O sea, todas las garantías individuales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos están expresados en la Constitución. Entonces, son profesores de este tipo de materias y ahora resulta, por ejemplo, que los profesores o los tradicionales de garantías individuales, como ahora ya vieron que se abrió otra materia, etcétera, que se llama derechos humanos, pues ahora de la noche a la mañana ya se convirtieron en profesores de derechos humanos. Cuando eran los primeros que decían, no, aquí lo que importa son las garantías individuales. ¿Qué es eso de los derechos humanos? Los derechos humanos son buenas intenciones, son valores, son aspiraciones de la humanidad, pero no son normas jurídicas. Las únicas que valen son las garantías, ¿no? Bueno, esa visión incluso positivista de los derechos, único que reflejaba pues era una enorme ignorancia, ¿no? Por supuesto, los tratados internacionales son normas jurídicas, ¿no? Pues así se reconoce donde quiera, son fuente del derecho, por supuesto. Y además, al incorporarlos al ordenamiento, pues ya son normas mexicanas, ¿no? De fuente internacional, pero son normas mexicanas. Entonces, la verdad que quien diga que no son aplicables, etcétera, pues está demostrando pues una ignorancia supina, ¿no? Bueno, Ahora, lo mismo pasaba también, por ejemplo, pasa actualmente con los profesores de que antes enseñaban interpretación jurídica, ¿no? Los pocos que enseñaban interpretación jurídica. Ahora, como la interpretación jurídica vino de alguna forma a ser desplazada por la argumentación, pues ahora ya de la noche a la mañana son profesores de argumentación. Y ahora, antes enseñaban ellos que había métodos de interpretación, pues semánticos o gramaticales, histórico, teleológico, sistemático, funcional, genético, teleológico, lógico, analógico, etcétera. Y ahora nada más dijeron, bueno, ahora hay argumentos históricos, teleológicos, o sea, nada más la misma gata pero revolcada, ¿no? Bueno, entonces, en derechos humanos así pasaba. Los consideraban como aspiraciones porque tenían en mente sobre todo la Declaración Universal. Y la Declaración Universal, pues, fue el primer instrumento de 1948. Yo les puedo decir que del 48 al 2008, que ya va a cumplir 60 años, la cantidad de estándares jurídicos, normativos, en materia de derechos humanos ha sido impresionante. De verdad es una cosa, yo creo que ningún área del ordenamiento, del derecho, ha tenido un avance como lo han tenido los derechos humanos. Ahora tenemos, por ejemplo, no solo instrumentos a nivel de Naciones Unidas, sino también tenemos instrumentos regionales, tenemos instituciones a nivel de Naciones Unidas para vigilar que se cumplan los estándares, tenemos ahora instituciones también en el ámbito del continente americano, tenemos también, por supuesto, ya órganos jurisdiccionales internacionales sobre esta materia, y algo que para nosotros tal vez sea normal, pero que hace 20 años no lo era, que es la posibilidad de que las personas, ¿sí?, se puedan quejar en contra de los países a nivel internacional. Antes, si no encontrabas justicia en el ámbito interno, pues te quedabas ahí con tu asunto, y llegabas hasta tu amparo y era lo máximo, ¿no? Si ya perdías en el amparo, pues perdiste todo. En la actualidad no es así. Ahora el amparo en muchos casos es solo una etapa más por la que hay que transitar. Algo que no mencionó Luis, pero que yo quiero compartirlo con ustedes, es que nuestro país tiene una práctica cada vez más frecuente en materia de derechos humanos a nivel internacional. O sea, no solo en suscripción de tratados o ratificación, sino también en materia de litigio internacional. Bueno, a mí me ha tocado en algunos casos, o sea, conozco el litigio internacional en la práctica, no nada más en los libros. Me ha tocado estar sobre todo del lado del Estado, defendiendo la postura de México ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana. Hay casos, por ejemplo, Guerrero es uno de los estados que sí tiene casos a ese nivel. No sé si aquí ustedes los conozcan, pero hay varios asuntos que se están discutiendo por cuestiones que surgieron a nivel municipal, a nivel de un servidor público, el más modesto que se imaginen, de un municipio, que a lo mejor se tomó la justicia en sus manos, o a lo mejor se tomó su papel de autoridad muy en serio y no entendió que en realidad es un servidor público. Es alguien que sirve, no alguien que está por encima de. Entonces, este tipo de casos, a lo mejor más tarde les platico alguno, seguramente lo van a conocer por la prensa, son asuntos que se están ventilando en el ámbito internacional. Tan es así que cuando venga una resolución o inclusive una sentencia sobre esos casos, el gobierno de Guerrero va a tener que no solo reparar en el sentido de poner las cosas en el estado anterior a la violación, y si esto no es posible, pues va a tener que pagar y sumas importantes de dinero. Pero además de eso, no solo es pagar, sino además te exigen a nivel internacional, quiero que investigues y que sanciones a quienes participaron en las violaciones. Cuando los servidores públicos actúan a veces en el ámbito de la de la impartición de justicia o procuración de justicia o de aplicación de la ley o de investigación, a veces dicen, bueno, pues yo sigo órdenes, ¿no? Yo seguí órdenes, pero lo que no entienden es que eso no es un pretexto a nivel internacional. O sea, no te va a servir el que hayas dicho yo seguí órdenes. A lo mejor te sirve con tu jefe inmediato, ¿no? Pero cuando el Estado recibe una condena internacional por una persona que sabía que no debía haber actuado así y lo hizo, cuando vienen de regreso las cosas, el Estado no se va a tocar el corazón, ¿eh? Oye, toma en cuenta que fue... No, yo necesito cabezas, necesito mostrar y entregar cabezas hacia afuera. Así, ¿cuáles son? A ver, fulanito, sultanito, perenganito, perfecto, está en la cárcel. ¿Sí? Así de sencillo. Y hay casos hasta de jueces, ¿eh? O sea, nadie se salva. Me ha tocado ver casos de jueces que tienen orden de aprehensión derivada de un asunto que llegó al ámbito internacional en materia de derechos humanos. Entonces, esto es, tanto está más cercano de lo que creemos, ¿no?, como tiene más efectos de los que pensamos. Bueno, la cuestión, esta idea de iniciar señalándoles el porqué en esta materia en nuestro país, digamos, se ha tardado, ¿no?, es decirles que en la actualidad estamos, pero avanzando muchísimo. Ya hay muchos sectores, me consta, por ejemplo, cómo la propia Suprema Corte de Justicia tiene convenios ya con la Corte Interamericana, tiene convenios con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, nos han mandado a dar curso, por ejemplo, a los propios secretarios de los ministros. Van a ver ustedes cómo en esta decisión sobre el aborto, esto que acaban de discutir, cuando ya sea el engrose, etcétera, ustedes van a ver que va a tener esa decisión, por supuesto, un capítulo completo de derecho internacional de los derechos humanos. ¿Sí? Van a ver ustedes, por ejemplo, cómo en la Procuraduría también, la PGR por lo menos, ha dado muchísimos cursos a su personal. Creo que han sido insuficientes porque no veo realmente un cambio importante. En las, por ejemplo, las defensorías de oficio, también en la actualidad se están preocupando por formar a los defensores, además por una doble razón. Cuando, por ejemplo, en un caso de índole procesal penal, por ejemplo, donde se tiene que proveer el servicio de defensoría pública, ¿no?, a quienes no tienen los recursos, etcétera, o quienes no nombran un abogado particular, esta tarea es tan delicada que yo he visto ya varios casos a nivel internacional en donde no únicamente se quejan del Ministerio Público o de cómo decidió el juez, sino también de la defensa que llevaron. O sea, la defensa pública no es de calidad. En muchos casos se convierte precisamente en lo que propicia algunas injusticias. Entonces, hasta incluso contra el defensor público se establecen las quejas. Yo a veces, como estrategia, quienes llevan caso, les digo, mira, estás en materia penal, el Ministerio Público cometió una serie de atropellos, permitió, toleró actos de tortura, etcétera, pide que te defienda el defensor público. No, pero ¿por qué? Pide que te defienda, porque ahí tenemos incluso un elemento más, ¿sí? Que no diga el Estado que yo tuve un defensor particular, no, fue el defensor público. Yo sé que tienen unas enormes cargas de trabajo y sé que además en ocasiones no han llevado cursos de capacitación adecuados. Sé que van a cometer un error. Entonces simplemente me espero yo con mis estándares internacionales a que cometan ese error. Inclusive les invoco los tratados y también me tiran de a loco, por supuesto. Me dicen, ay, licenciado, por favor, ¿no? ¿Qué es eso de la convención americana? A mí nadie me invitó a esa convención. Bueno, piensan que es una reunión así como de dentistas, como de... No, está bien. Lo que yo quiero precisamente es que se los invoqué y no me hicieron caso. Porque yo ya estoy pensando en que mi asunto va a ir a otras instancias. Inclusive en el amparo lo vuelvo a invocar. No me haces caso, perfecto. Cuando yo llevo el caso a la Comisión Interamericana, esos asuntos los reciben con los brazos abiertos. porque son casos en donde ya se invocó en el ámbito interno el tratado internacional y aún así, o sea, es un desacato manifiesto, ¿no? Es como un asunto que ya va con la confesión de parte, ¿no?, de que no se aplicó el estándar, o hay quien incluso se atreve hasta a descalificar el estándar. Entonces, nosotros aquí vamos a tomar en cuenta que también los tratados internacionales, ¿no?, en nuestra Constitución Federal tiene muchísimas disposiciones sobre tratados internacionales. Generalmente todos nos vamos con el 133, ¿no?, que supuestamente establece la supremacía constitucional y también la jerarquía de los tratados. Pero hay muchas más disposiciones que tienen que ver con estos temas. Por ejemplo, el artículo 15 constitucional, por cierto, si quieren anotar ideas principales, anótenlas, por favor. Pero yo les voy a dejar aquí materiales, traigo todo el material que quieran, una compilación de tratados, todos los casos de México ante la Comisión, todos los casos de México ante la Corte, les traigo, todo lo que yo voy a decir está en esos materiales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no se preocupen, van a tener material de sobra, ¿no? Bueno. Entonces, digo, tampoco se pongan a dibujar, pero tomen nota, pero vamos, no se preocupen, no es dictado, pues. Mejor más sigan la exposición y ya lo confronten con los materiales, ¿no? Entonces, el artículo, la Constitución, en su artículo 15, contiene, por ejemplo, la prohibición para celebrar cierto tipo de tratados, ¿no? Contiene una prohibición, primero, para celebrar tratados para la extradición de reos políticos. Luego contiene una prohibición para celebrar tratados para extraditar a delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la calidad de esclavos. Y luego contiene una prohibición genérica para celebrar tratados que afecten las garantías individuales, ¿no? Tenemos ahí tres prohibiciones a la celebración de tratados. De hecho, la última, que se refiere a tratados que afecten las garantías individuales, pues es el caballito de batalla de los abogados que se dedican a extradiciones. Entonces, atacar la constitucionalidad del tratado porque afecta a los derechos. Así sucedía, por ejemplo, con los tratados que celebramos, tenemos celebrados con Estados Unidos, el tratado de extradición, que per se el tratado no era inconstitucional, pero los Estados Unidos tenían que dar garantías de que no le iban a aplicar a la persona la pena de muerte o la prisión perpetua. La pena de muerte porque estaba de alguna forma, no digo completamente proscrita, pero no estaba desarrollada en nuestro ámbito interno ni se aplicaba. Y la prisión perpetua porque era una pena inusitada, prohibida por el artículo 22 de la Constitución. Sin embargo, después la Suprema Corte modificó el criterio y dijo que la prisión perpetua no era más una pena inusitada y comenzaron a permitir las extradiciones por este motivo. Pero lo que a mí me interesa es señalar que se utilizaba este precepto para frenar la extradición de algunas personas. En la actualidad existen otras prohibiciones, por ejemplo, la extradición. Por ejemplo, si la persona me demuestra o me argumenta que al país a donde lo voy a mandar tiene la posibilidad de sufrir actos de tortura, México tiene la obligación de negar la extradición, no obstante que es un acto soberano. Por ejemplo, en materia de pena de muerte, la pena de muerte, si bien ya la quitamos nosotros del ordenamiento, ¿no?, ahora la quieren volver a establecer, ya no podemos, ¿eh? O sea, ya lo que quitamos, que es un avance, ya no podemos dar marcha atrás. Pero bueno, entonces, en materia de pena de muerte, por ejemplo, la pena de muerte a nivel internacional nunca se podría aplicar, por ejemplo, a los menores de 18 años, ni a los mayores de 70, ¿sí?, ni a una mujer embarazada. ¿Por qué? ¿Por qué a la mujer embarazada no? O sea, nos estaríamos llevando dos por uno. Sí. Así es. Esto es el en efecto, estarían afectando a alguien, ¿no?, a una persona, ¿no? Fíjense qué contradictorio, porque la Suprema Corte acaba de decir, ¿no?, que dar su resolución en materia del aborto, pero los tratados internacionales como que sí marcan una línea, ¿eh? En ese caso, por ejemplo, no te está diciendo, bueno, siempre y cuando no tenga más de 12 meses de embarazo, ¿sí? O sea, la prohibición es absoluta desde el momento de la concepción, ¿no? Entonces, una mujer que estuviera en esas circunstancias con peligro de que le impongan la pena de muerte, pues debe permanecer embarazada, ¿no? Digo, así tarde lo que tarde el procedimiento, ya con eso la libra. Bueno, entonces, existe prohibición en el 15 constitucional, salud. También en el 117 de la Constitución se encuentra la prohibición de que los estados, las entidades federativas, celebren tratados internacionales. ¿Por qué esta prohibición? A ver, ¿por qué creen ustedes que las entidades federativas no pueden celebrar tratados internacionales? ¿A quién le toca esa tarea? Las autoridades federales. Por lo tanto, imagínense que cada quien pudiera celebrar los tratados que quisiera. Pues es un absurdo, no seríamos una federación. Somos una federación y le recaen a las autoridades federales las atribuciones para celebrar los tratados. También nuestra Constitución tiene disposiciones relacionadas con la celebración misma de los tratados. Estoy hablando del artículo 89, las atribuciones del presidente de la República. Estoy hablando del artículo 76, por cuanto a las atribuciones del Senado de la República. ¿Cómo se incorporan los tratados al orden jurídico mexicano? A ver, alguien que recuerde, o que no haya faltado como yo a su clase de internacional. Porque después de haber sido firmado el tratado, pasa por un proceso de ratificación. Que ¿quién firma el tratado? El Ejecutivo. El Ejecutivo, bien. Luego. Y la ratificación le corresponde al Congreso Federal, o sea, al Legislativo. ¿En específico? Al Congreso de la Unión. No. ¿A la Cámara de qué? A los senadores, muy bien. Y luego, o sea, el presidente somete al Senado el instrumento internacional, ¿sí? El Senado procede ¿a qué? A aprobarlo, o sea, decir, le entramos o no le entramos, ¿sí? Y luego, ¿ya con eso? Pues tiene que pasar por un proceso de ratificación. A ver, si no, pásala si no te quemas. A ver, ¿y luego? ¿Qué seguirá? Bueno, el Senado ya, vamos a suponer que el Senado ya lo aprobó. ¿A quién se lo regresa el Senado? Al Ejecutivo. ¿Y el Ejecutivo qué tiene que hacer? Procede a la ratificación. ¿Qué es la ratificación? Miren, estas palabras que suenan a veces muy diplomáticas y muy rimbombantes, cuando uno se da cuenta en la práctica qué son, dice uno, ay, o sea, el único que hace el Ejecutivo una vez que el Senado aprobó el instrumento internacional es pasarlo, hacer una nota diplomática, eso sí son muy bonitas, en un papel así como el con el que nos expiden los títulos profesionales, bueno, hasta hace tiempo, que eran en piel de cochino, ¿no? Tiene un águila preciosa ahí, o sea, está impresionante el papel, ¿no? Y viene, es una nota diplomática, que es el documento, es como la estafeta, ¿no? El documento a través del cual el Estado mexicano se obliga por ese tratado internacional. Y ese documento va y se deposita donde sea, ¿no? En la OEA o en la ONU, o se hace un intercambio de notas con el país y es un tratado bilateral, ¿no? Por ejemplo, a ver, dando y dando palomita volando, ¿no? O sea, dame tú tu nota y ahora sí ya estamos obligados. Pero además en México se exige un requisito adicional, sin el cual, no obstante que estemos obligados en el ámbito internacional, o sea, el Estado está obligado a partir de la ratificación, ¿eh? Si tú ratificaste, ahora sí ya te fregaste, ¿no? Pero falta un pedacito para que ese tratado sea exigible en el ámbito interno. ¿Cuál creen que sea ese requisito? A ver, ya el Ejecutivo lo presentó al Senado, el Senado lo aprobó, el Ejecutivo hizo el papelito este que les digo, va, lo deposita, ya lo ratificó. ¿Y qué falta? Falta un pequeño detalle, un pequeño gran detalle. Que se publique en el Diario Oficial de la Federación. La Ley sobre Celebración de Tratados establece que ningún instrumento internacional podrá tener efectos en el ámbito interno sin antes ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Por eso, abogadas, siempre que vayan ustedes a invocar un tratado internacional, ¿sí?, el mínimo dato que deben de recabar es cuándo lo ratificó México, cuándo, si pueden, cuándo lo aprobó el Senado, y lo más importante, cuándo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, ¿quieren verse todavía más audaces? Más la posición más fuerte. Sáquenle copia al Diario Oficial de la Federación cuando fue publicado el tratado. Ahora hay en algunas oficinas, seguramente aquí, o si no vayan a la Casa de la Cultura Jurídica, ¿sí?, de la Suprema Corte, está en disquito toda la información. Imprimen el tratado y se lo llevan así en su cara en el Diario Oficial de la Federación. ¿Sí? Caray. ¿Estoy hablando de más o qué? Bueno, en el Diario Oficial de la Federación. Hagan de cuenta que el servidor público decide por sus calzones no hacerle caso al tratado. Pero cuando ya desconoce, por ejemplo, lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, ahí ya estamos en problemas, porque eso genera ipso facto responsabilidad de servidores públicos, y una de las responsabilidades es aplicar las normas que resultan aplicables. Imagínense ustedes que desconocieran, vamos, si se atreve a desconocer un tratado, pues el día de mañana va a desconocer una reforma a la Constitución, cualquier cosa que salga publicada en el Diario Oficial de la Federación. Hay un pequeño problema que esto hay que tener también en cuenta. Los tratados internacionales entran en vigor de una manera curiosa. Miren, como a veces son muchos los países que están involucrados en la celebración de los tratados, pues vamos a suponer que esta fuera una reunión en donde vamos a aprobar una reunión internacional donde vamos a aprobar modificaciones a la Convención de Naciones Unidas contra la discriminación en contra de la mujer, la famosa CEDAW, ¿no? Vamos a enmendarla. Nos ponemos de acuerdo en el texto. Cada una de ustedes representa a un país en lo particular. ¿Estamos ya de acuerdo en que este sea el texto, ¿no?, de la convención? ¿Todos estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces miren, vamos a hacer una cosa. ¿Qué les parece si somos aquí, cuántos seremos? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, como 30 personas. Llévese cada quien el instrumento internacional a su respectivo país para que hagan lo propio, o sea, mandárselo al Senado. Pero los países que no tienen Senado, pues que lo lleven de acuerdo con el procedimiento que tengan previsto, el que sea. Y vamos a ponernos de acuerdo en que cuando se reúna la ratificación número 16, que sería el 50 más 1, el instrumento va a entrar en vigor. Entonces, claro, va a entrar en vigor para los que lo hayan ya ratificado. Entonces vamos a suponer que empiezan por allá y traen, oiga, ya traigo la primera ratificación, mi país ya trae aquí su pergamino, su nota diplomática ya está depositada. Y luego viene el número 2, y luego por acá el 3, el 4, el 5, el 6, y empiezan a darse las ratificaciones. Viene la ratificación número 15, y ya el siguiente país que ratifique, cualquiera que este sea, pone en vigor el tratado. Ya por ahí sale alguien, ya traigo la ratificación número 16. Entonces señala que a partir de esa fecha, del depósito de esa ratificación, el tratado va a comenzar a entrar en vigor a nivel internacional. Ahora, ¿qué sucede con los países, por ejemplo, de este lado que todavía no ratificaron? Pues bueno, en principio el tratado todavía no ha entrado en vigor para ustedes. Pero en el momento en que lo ratificas, a partir de ese día, ya entra en vigor para ese país. Ya ingresa al club. Entonces les decía que hay un pequeño problema por esto. Si bien es cierto que nuestro país va y ratifica los tratados, una vez que es ratificado el tratado, el presidente de la República o el que mande para hacer este trámite debe de cerciorarse que antes de publicarlo en el Diario Oficial de la Federación, el tratado ya esté en vigor. Hagan de cuenta que hoy entra en vigor, hay que publicarlo hoy o mañana, para que sea simultánea la incorporación del tratado con su entrada en vigor. Bueno, ¿qué pasaría si nuestro país ratifica un tratado internacional, lo publica en el Diario Oficial de la Federación y todavía no ha entrado en vigor? ¿Qué sucedería? ¿Quién dijo yo? A ver, alguien que no haya hablado todavía. Dejos aquí a la compañera de Rosa, mira. Pues no tiene valor. No tiene valor a nivel internacional. Así es. Pero ya lo convertimos en norma mexicana. Ya lo incorporamos al ordenamiento. Está bien, no me lo pueden exigir afuera, pero sí me lo pueden exigir adentro. ¿Sí? Eso pasó con esto que parece de laboratorio, ocurrió en la realidad, ¿no? Digamos, está inspirado en una historia real. Cuando México ratificó el protocolo de San Salvador, o sea, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Interamericano, México lo publicó en el Diario Oficial cerca de, ¿qué sería?, por lo menos 3 o 4 años antes de que entrara en vigor. Lo bueno es que nadie le exigió nada. que si les ha exigido, pues ya no tendrían ni qué, por lo menos merecía una sanción quien, claro, yo sé por qué lo hicieron, ¿no? Si ustedes fueran presidentes o fueran gobernadoras, ¿qué dirían? Que yo lo ratifico y si entra en vigor en el sexenio que viene se va a colgar la medalla, ¿no? No, yo lo publico de una vez, ¿no? Claro, lo pueden publicar y pueden poner algún tipo de nota o transitorio, ¿no? Alguna especie de transitorio que diga, se publica este tratado que ya fue ratificado, pero su entrada en vigor se entenderá el mismo día que entre en vigor en el ámbito internacional. O sea, siempre se puede condicionar, ¿no? Bueno, así es, entonces, se incorporan los tratados al orden jurídico interno a través de ese procedimiento y a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, ¿cuál es la jerarquía de los tratados? Seguramente ayer platicaron algo sobre eso. O sea, si ya son normas jurídicas, ¿o alguien duda que sean normas jurídicas? Nadie, ¿verdad? Toda norma jurídica tiene una jerarquía, o sea, ocupa un lugar en el ordenamiento, no está flotando así como en el aire, tiene un lugar específico, y ese lugar específico sirve para cuando esa norma entra en contradicción con otra. Ustedes saben que dinero mata carita, ¿no? O sea, más bien jerarquía mata otro tipo de cosas. Entonces, la norma superior prevalece sobre la inferior. ¿Qué jerarquía tienen los tratados en México? ¿Cuál, la federal o la local? Miren, durante mucho tiempo la Suprema Corte había interpretado que el tratado internacional se encontraba al mismo nivel que las leyes federales. ¿Eh? Al mismo nivel que las leyes federales. Esto fue hasta 1999. En 1999 la Suprema Corte, a partir de un caso de un sindicato el sindicato de controladores de tráfico aéreo, la Suprema Corte señaló que el tratado se encontraba solo por debajo de la Constitución y por encima de todo lo demás. Es una tesis muy importante porque además para las organizaciones no gubernamentales, para los académicos, es como si fuera jurisprudencia, aunque no lo sea. En el 2007 la Suprema Corte volvió a reiterar ese criterio y señaló de nueva cuenta que los tratados están solo por debajo de la Constitución. ¿Por encima de qué? De todo lo demás. Bueno, entonces, vean ustedes, la jerarquía que tiene, la jerarquía normativa que tienen los tratados, es la más alta después de la Constitución. Si se desobedece el tratado, es como desobedecer a la mamá. ¿Quién tiene la autoridad? Bueno, ustedes son mamás, algunas de ustedes seguramente. ¿Quién tiene la autoridad en la casa? Pues la mamá, ¿no? Aunque haya marido, la mamá, son las que mandan, ¿no? Uno obedece con orgullo, pero obedece, ¿no? Entonces, pues desobedecer o no aplicar un tratado implica tanto como desaplicar es una de las normas más altas del ordenamiento. Digo, el siguiente paso ya es desobedecer la Constitución. Entonces, la jerarquía de los tratados les impone una autoridad que está por encima, inclusive, de las leyes inferiores. Leyes federales, constituciones locales, reglamentos federales o locales, leyes locales. Eso no hay duda. Es más, ese es el estado de cosas actual, y uno no se explica por qué en nuestro país No obstante estas cuestiones técnico-jurídicas, o sea, aquí yo no me estoy inventando cosas, eso es lo técnico-jurídico, ¿sí? Aún así, los tratados no tienen el impacto, la aplicabilidad, incluso la exigibilidad que se deseara, ¿no? Estábamos hablando de la Constitución, quiero terminar esa idea. También nuestra Constitución tiene preceptos como el artículo 94, que hace referencia a la interpretación de los tratados internacionales. O sea, los tratados también son susceptibles de interpretación, ¿por parte de quién? Pues por parte de los jueces federales, pero también de los jueces locales. Todo el que aplica un tratado, en cierto modo, lo está interpretando, ¿no? El artículo 104 constitucional, que establece que corresponde a las autoridades judiciales federales conocer de las controversias que involucren leyes federales y tratados, pero cuando los tratados afecten intereses particulares, es optativo llevarlo a la jurisdicción federal o a la jurisdicción local. Lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito de la... de las normas del derecho mercantil, por ejemplo, ¿no? O sea, el Código de Comercio tanto es federal como también de aplicación local. O sea, todos los de los pagarés y eso podría irse a los juzgados federales, pero ya se lo están dejando a la justicia local. Otros preceptos que no hacen referencia solo a los tratados, sino al derecho internacional en general, es el artículo 27 y el artículo 42 de la Constitución. Dicen que para fijar los límites y alcances del territorio mexicano, se estará al derecho internacional, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega México? Pues hasta donde se establezca de acuerdo con el derecho internacional, ¿no? Bueno, otros preceptos tienen que ver con el control de constitucionalidad de los tratados. El artículo 105, fracción segunda, sobre acciones de inconstitucionalidad. En cierto modo, el artículo 103, esto es, los tratados también podrían violar derechos humanos. Y si violasen derechos humanos, ¿sí?, es posible declarar su inconstitucionalidad a través o de las acciones de inconstitucionalidad del 105 o del juicio de amparo en casos concretos. Más o menos esos son los preceptos que hacen referencia o que tienen relación con los tratados internacionales. Entonces, como pueden ver, abarcan cuestiones de interpretación, prohibición de cierto tipo de tratados, procedimiento para celebrarlos, jerarquía de los tratados, interpretación de los tratados. Nuestra Constitución tiene muchísimas normas que tienen que ver con tratados internacionales. Adicionalmente, existe el artículo 128. El 128 de la Constitución. Buenas noches. El 128 de la Constitución establece que cuando un servidor público va a entrar a ocupar su cargo, inclusive si ustedes firmaron algún tipo de nombramiento, etcétera, se van a dar cuenta que trae una leyenda que es lo que establece el 128, que todo servidor público se compromete a guardar, no a guardar en el cajón, a guardar y hacer cumplir la Constitución, ¿sí? Y la Constitución es la que hace referencia a los tratados, por lo tanto no hay forma de hacerse a un lado, ¿no? Es una obligación incluso que deriva del 128 constitucional. Desatender un tratado es desatender el 133, desatender el propio 128 y o posiblemente otros preceptos de la Constitución, ¿no? ¿Hay hasta aquí alguna duda, comentario? Sí. Hasta el día de ayer nos están, en la plática que tuvimos, ¿sí?, ¿qué pasa con los países que nunca ratifican los tratados? En este caso estábamos viendo ayer que Estados Unidos nunca ratifica, ¿no?, sus tratados. ¿Qué pasa con ellos si se supone que los tratados a los países que no los ratifican no se les puede exigir? Bueno, el caso, miren, en el ámbito del derecho internacional, el peor ejemplo es el de los Estados Unidos. Es el peor ejemplo que pueden utilizar como de un país que sea respetuoso o que adquiera compromisos internacionales. Estados Unidos no es parte de los tratados de derechos humanos por una especie de, incluso de soberbia, ¿no? Como diciendo, pues si aquí nacieron los derechos, ¿a mí qué me van a enseñar en materia de cumplimiento de los derechos? Entonces es un país al que también, por supuesto, si no eres parte no te los pueden exigir, y sin embargo es un país que califica a los demás en materia de derechos humanos. Califica a Cuba, califica a China, califica a México. ¿Sí? Hay un informe que sale cada año del Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde califica a los países y te señala tus problemas, etcétera. El caso de Estados Unidos es una situación que rebasa lo jurídico. Hay que entenderlo desde el punto de vista político y en específico de una manifestación, digamos, cruda, así de poder, ¿no? O sea, a mí no me vas a someter a normas porque yo soy una potencia en materia económica, una potencia en materia de armamento, política, etcétera. Ahora, el hecho de que los Estados Unidos se conduzcan de esa manera no es argumento para que el resto de los países lo haga, o para decir, ah, bueno, porque ellos no lo hacen, yo tampoco lo voy a hacer. Tomen ustedes en cuenta, a ver, les hago una pregunta: ¿cuántos países hay en el mundo? A ver, ¿qué le responderían a sus hijos que les dijeran, mamá, ¿cuántos países hay? Me dejaron esa tarea. Más o menos, ¿como cuántos creen? Pero a ver, aquí que no tenemos internet. Tibio, tibio. Miren, hay alrededor 195, 196. ¿Sí? No, está muy bien, no pasa de 200, ya vamos avanzando, ¿no? Bueno, 190 y tantos países. Conocer estas cosas les sirve para dos cuestiones. La primera de ellas, para presumir en las fiestas, ¿no? La segunda, yo creo que para más, para ganar en el maratón y que no avance la ignorancia, ¿no? Para bajarle los humos a la gente que dice que ha viajado, ¿no?, y que ya visitó España, ya visitó París y ya. Bueno, pues te faltan 196, ¿no?, o 190 y tantos, entonces ¿de qué presumes?, ¿no? Cuando lleves por lo menos más de la mitad, pues ahí me avisas, ¿no? Y tercero, para saber que los Estados Unidos en realidad se están quedando aislados. ¿A qué me refiero? A que el resto de la comunidad internacional sí está dispuesta a crear un orden jurídico internacional, ¿no? O sea, si ellos no lo hacen, pues allá ellos, ¿no? Sin ellos, por ejemplo, entró en vigor el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. La entrada en vigor, o sea, no, mi pregunta no era por Estados Unidos que nunca firma, o sea, mi pregunta era a los demás, o sea, no, vamos a suponer, Estados Unidos se me vino a la mente porque ya nos dijeron que no firmaba, pero puede ser, no sé, Perú, cualquier otro país, sí. O sea, no se les puede exigir si ellos no lo ratifican. No se les puede obligar a ratificarlo, eso tienes razón. Ese era O sea, ya me aventé un rollote y era lo atalado. Era otra la pregunta. Sí, en efecto, no se les puede exigir. Bueno, hay sutilezas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres celebrar a lo mejor un tratado internacional o un acuerdo con la Unión Europea, a lo mejor la Unión Europea te va a decir, bueno, pues sí le entro a hacer negocios contigo, nada más que mis sociedades civiles son tan fuertes que me exigen que te exija que si no tienes ratificados los principales instrumentos de derechos humanos, no hago tratos contigo. Entonces es una forma muy sutil de, no, ya. O a los países de Europa, ¿no? Que no son parte de la Unión. ¿Quieres ser parte de la Unión Europea, de formar parte de esta, de este poder, digamos? Tienes que ratificar la Convención de Derechos Humanos. ¿Sí? Bueno. ¿Les parece si hacemos un breve receso? Bueno. Ahorita entramos a otros temas. Bueno, entonces, estábamos comentando acerca de los tratados internacionales y la Constitución. Sí quisiera yo que quedara muy claro que, vamos, que estamos yendo en orden. Ahorita van a ver, digo, aunque comento a veces muchas cosas al margen, ¿no? Me interesaba sobre todo que quedara clara la naturaleza jurídica de los tratados, que son normas jurídicas, no son, las normas jurídicas son razones que excluyen otras razones. O sea, ya no se trata de si me gusta o no me gusta algo, es una norma jurídica y debe ser aplicada y tiene consecuencias su inaplicación. Vamos ahora a platicar acerca, en orden, digamos, de secuencial. Ya una vez que tenemos incorporado al tratado en el ámbito interno, ¿cuáles son los deberes que surgen para el Estado derivados del tratado? ¿Y cómo se aterrizan en concreto esos deberes? Cuando un Estado ratifica un tratado de derechos humanos, surgen una serie de deberes o de obligaciones que son las siguientes. O sea, haciendo un panorama así muy genérico, hay un primer deber que es obvio, ¿no? Y que es el deber de respetar los derechos. Ese que parece algo obvio, inherente a la ratificación de un tratado, ya sabes, es lo que cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, simplemente hacer o dejar de hacer lo que establece el tratado internacional. Los tratados internacionales tienen una característica, entre otras, que tienen eficacia directa. ¿Qué significa la eficacia directa? Que no se requiere que pasen, digamos, que su contenido sea incorporado en una ley para que sean exigibles y aplicables. O sea, ya con su sola incorporación al orden jurídico interno, se convierten en instrumentos que pueden ser exigibles y aplicables. Inclusive en aquellos casos en donde la norma del tratado establezca o haga remisión al legislador de cada estado. O sea, hay normas que dicen, el legislador o los estados se encargarán de legislar en esta materia. Inclusive ese tipo de normas siempre me establece ya una directriz, un objetivo. Y por lo tanto, sea yo autoridad administrativa, sea yo autoridad jurisdiccional, debo de tomar en cuenta estos aspectos. Uno de los tratados que, por cierto, que más se aplican en nuestro país es la llamada Convención de Derechos del Niño, sobre todo por un concepto previsto en esa convención, que es el denominado interés superior del niño. Esto lo he visto en todo el país y lo utilizan sobre todo en materia familiar, materia de controversias de divorcio, en materias de índole familiar, y le da a los juzgadores un margen de apreciación de tal magnitud que pueden, por ejemplo, en un caso de divorcio, aun cuando le den la razón a uno de los cónyuges, pueden, sin embargo, darle la custodia al otro, siempre y cuando esto sea en interés superior del niño, de la niña. Pueden también, con base en el interés superior del menor, solicitar que algún careo, por ejemplo, donde involucre algún menor de edad. Yo sé que hay disposiciones que ahora ya prohíben los careos cuando se trata de violación. Pero hay otros casos que no son de violación, pero que también le provocarían al menor simplemente enfrentarse con la persona que fue o su agresor o el presunto responsable, por ejemplo, en un caso de robo. Le provocarían el mismo estrés postraumático o la misma afectación a su integridad psicológica que si fuera un caso de violación. O sea, me refiero al careo específicamente. Entonces, con base en el interés superior del menor, si bien es cierto que no se puede suprimir o avasallar el careo como un derecho constitucional, se pueden encontrar otras modalidades para llevarlo a cabo, así se tenga que utilizar un poco de tecnología, ¿no? Hay países en donde lo hacen a través, no con la presencia, sino a través de monitores. ¿Sí? Todo perfectamente certificado, de tal manera que no vea a la persona, sino pues la vea a través de un monitor de televisión. Finalmente es parte del careo, ¿no? Tenerlo frente a frente, pero sobre todo hacer prevalecer el interés superior del menor. Bueno. Entonces, el primer deber que surge para un Estado, derivado de los tratados, es el de respetar. Significa que toda la estructura del Estado debiera ajustarse para efecto de recibir el instrumento internacional y aplicarlo en sus términos, ¿sí? Es algo en lo que nuestro país todavía no se logra en todas las materias. El segundo deber derivado de los tratados, genérico, es el de proteger. Esto es hacer que otros respeten. ¿Qué sucedería, por ejemplo, en un país en donde el Estado se comprometa, vamos a suponer en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que el Estado dijera: miren, yo me voy a comprometer como Estado a que ninguno de mis servidores públicos en ningún caso va a discriminar a una persona? ¿Estaría cumpliendo el Estado su obligación en términos del tratado, haciendo que simplemente los integrantes de la estructura estatal no discriminen? ¿O también tendría que hacer algo el Estado para que el fenómeno de la discriminación entre la población sea un fenómeno abatido? La mayor parte del fenómeno de la discriminación está afuera. No es en la relación Estado-ciudadanos o Estado-personas, sino entre las relaciones entre particulares. Aquí yo me acuerdo todavía esa época en donde, digo, no sé si todavía siga, pero desde el simple hecho de que no te dejaban entrar a una discoteca si no eras gringo, ¿no? O si no parecías gringo, ¿no? O algunos restaurantes también. Hay una parodia ahí en una película que se llama, ¿qué? Semana Santa en Acapulco, ¿no? Donde dejan pasar a todos menos a los mexicanos. Bueno, pero esas cosas, el Estado también tiene que intervenir. ¿Es una violación a derecho humano la discriminación? Sí. ¿Se puede dar entre particulares? Por supuesto que sí. Por ejemplo, violencia contra la mujer. ¿Acaso el Estado cumple con su deber simplemente diciendo, pues aquí las instancias estatales, bueno, tengo hasta una Secretaría de la Mujer? Ningún servidor público va a ejercer violencia de ningún tipo, física o psicológica, en contra de cualquier mujer que tenga que atender el Estado. ¿Y el problema social? ¿El problema de la violencia en las casas? ¿El problema de la violencia en general, por ejemplo, en lo de la sociedad? Vean, piensen ustedes en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, el Estado no solo tiene un deber de respetar, sino de hacer que los demás también respeten. En Sinaloa, imagínense que el Estado dijera, oigan, pues yo estoy cumpliendo con respetar el derecho a la vida, porque todos los que están muriendo a diario ahí en el Estado, son entre ellos. Ahí no hay servidores públicos involucrados. En el caso, por ejemplo, de mujeres muertas en Ciudad Juárez, uno de los precedentes que se va a generar, no sé si ustedes sepan que ya el caso está ante la Corte Interamericana, por fin, ¿no? Uno de los precedentes que va a surgir de ese caso, muy importante, es que el Estado es responsable de la violación del derecho a la vida por omisión. Entonces, si el Estado hubiera actuado en tiempo, de manera eficaz, en el momento en que le fueron denunciadas, por ejemplo, las desapariciones de alguna mujer, etcétera, y si hubiera investigado en ese momento adecuadamente, posiblemente estas personas estarían con vida. Las encontraron un mes después, algunos de los cuerpos. Entonces el Estado va a ser ahora, a partir de ahora, responsable por omisión, porque a sabiendas de que ya había un problema en materia de seguridad, no hizo nada para poder abatir ese problema. Y va a ser un precedente durísimo en contra de México, pero además bien merecido, ¿eh? Y se va a tener que pagar una indemnización de varios miles de pesos, por supuesto. Están solicitando una indemnización de 5 millones de dólares, que además todos vamos a pagar con nuestros impuestos. Pero que el Estado no se va a quedar así, ¿verdad? O sea, el Estado tiene que ver siempre quién paga los platos rotos, ¿no? Y ahí tienen que ver los servidores públicos que han tenido a su cargo la Procuración de Justicia en esa entidad. Entonces tenemos dos deberes en principio, respetar y proteger. Hay otro deber genérico, también muy importante, que es garantizar. Si ustedes leen, no sé qué instrumentos tienen aquí en su cuadernito, no sé si tienen por ahí la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su material. ¿Celao? ¿Qué otra hay? Bueno, si no viene, yo se lo recito de memoria. ¿Sí? Bueno. Miren, la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos lo van a tener en su material que les pasen después o vía electrónica o en disco. Establece el deber de garantizar. Esta palabrita que parece muy sencilla, pues garantizar, significa que el Estado, además de respetar y proteger, tiene que establecer instancias, sobre todo jurisdiccionales, para asegurar los derechos frente a las violaciones de que sean objeto. Garantizar, por ejemplo, significaría que nuestro juicio de amparo sea un instrumento accesible, sencillo, breve y eficaz. Pero también significaría que tengamos un sistema, por ejemplo, de recursos administrativos adecuado. Un sistema de medidas cautelares, por ejemplo, en materia de violencia contra la mujer, un sistema también eficaz de medidas cautelares. Inclusive la posibilidad de tener amparos locales, instrumentos judiciales de protección de derechos humanos locales. Los jueces tienen una obligación primaria con los derechos humanos derivados del deber genérico de respetar, pero a su vez son los garantes de los derechos, porque este tipo de cosas son controversias que llegan a su conocimiento. Entonces, si los jueces no están al tanto de esto, pues ahí sí estamos fritos, ¿eh? Porque como dicen los ingleses, no remedy, no right. Si no hay forma de hacerlos valer, los derechos no existen. Les hacía una pregunta a los jueces, tanto en Zacatecas como en el Distrito Federal. Les decía yo, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, si en alguna ocasión llega una persona al juzgado o a los tribunales y presenta, es una persona invidente, y presenta una demanda en braille? ¿Qué harían ustedes? Claro, las respuestas eran así como un tutti frutti, ¿no? Unos decían, no, pues pues yo lo prevenía. Que me lo traiga por escrito. ¿Pues qué no está escrito? ¿Qué entiende por escrito? No, castellano, ¿y dónde dice el código que en castellano? ¿Y el artículo 17, acceso a la justicia de la Constitución? ¿Y el artículo primero, no discriminación? Dice uno, no, pues yo ante la duda la rechazo. Digo, ya te voy a ver mañana en el Consejo de la Judicatura si haces eso, ¿no? Alguno que otro decía, no, pues yo lo aceptaría. Y yo ya me encargaría de buscar algún tipo de traductor, ¿no? Y de manera oral le diría yo también el trámite que se daría a su demanda, ¿no? Pero no le voy a exigir a la persona que tiene este problema, pues consigue usted su traductor, si no, no le doy acceso a la justicia, ¿no? Cositas como esas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en nuestro país? Y es una lástima, yo no conozco ninguna edición de la Constitución, por lo menos en braille. No existe. Ya no se diga un código civil, un código de procedimientos. O sea, las personas que tuvieran una deficiencia visual, pues vivirían en un país en donde no saben cuáles son las leyes, ¿no? En una ocasión en la Corte Interamericana les pidieron una edición de la Convención en braille, y pues tampoco existe. Entonces lo que hicieron fue poner a todos los becarios de la corte a leer un artículo en voz alta, y fueron grabando los artículos y se lo dieron por lo menos en audio, ¿no? Pues así tienen que resolver las cosas de manera práctica si quiere uno cumplir con los derechos, ¿no? Ser flexible en las formas, sobre todo. Hay un caso actualmente en la Comisión Interamericana de un indígena maya que fue acusado de homicidio, hubo un pleito, una cuestión de tierras, y mató a dos personas. De hecho, no niega que las haya matado. Sin embargo, desde las primeras fases de la investigación, nunca contó con un traductor. Su comprensión del castellano es, o sea, entiende algunas cosas, pero no creo que entienda lo técnico de un proceso penal. Y el asunto ya está en la Comisión Interamericana, en donde se está haciendo un planteamiento que el hecho de no haber contado con traductor y el hecho de haber contado con una defensora de oficio que no hizo su trabajo, nunca pudo hacer su planteamiento de que en realidad fue en legítima defensa. Y lo sentencian a 22 años de prisión. Es un asunto que seguramente el Estado va a perder. Pues por obvias razones, ¿no? Hay una cuestión de discriminación, hay una cuestión de desigualdad ante la ley, falta de acceso a la justicia, violación al debido proceso, no hubo garantías judiciales, no hay un recurso efectivo. Están todos los ingredientes de un caso perfecto, incluso para llegar a la Corte Interamericana, y qué bueno que llegue. Y que además se le dé difusión al caso, ¿no? Cuando venga la primera sentencia contra el Estado mexicano, que a lo mejor la tenemos ya la siguiente semana, en el caso de Jorge Castañeda y sus derechos políticos, ¿no? Ya la siguiente semana posiblemente salga la sentencia de la Corte Interamericana, pues a lo mejor nuestro país incluso la va a divulgar a través del Diario Oficial de la Federación. O sea, no tiene caso ocultar esos casos, sino divulgarlos para que no ocurran en otras situaciones, ¿no? Bueno, entonces estábamos en el deber de garantizar, y garantizar significa crear recursos accesibles, sencillos y eficaces para la protección de los derechos. Si un Estado no crea estos recursos judiciales, o si los recursos judiciales son ineficaces, entonces el Estado está cometiendo dos violaciones. La violación sustantiva al derecho y la violación del acceso a la justicia y al debido proceso. Además de este derecho, de este deber, perdón, de proteger, de respetar, proteger, garantizar, existe otro que es el de satisfacer. No todos los derechos pueden ser exigidos y cumplidos de la misma manera. En la convención esta de Belén do Pará y en la convención de la CEDAW en materia de discriminación contra la mujer, se establecen derechos que pueden ser exigidos de forma diversa. Hay derechos que puedo exigir a través de un juicio o de un amparo, pero hay otros que son de consecución progresiva y que requieren recursos económicos, medidas específicas para ir cumpliéndolos, ¿sí?, de manera progresiva. Por ejemplo, el derecho a gozar una vivienda digna y decorosa. ¿Lo puedo reclamar a través del amparo? Yo puedo decir, mi casa no es digna ni decorosa y mi familia tiene derecho a gozar de ella. ¿Puedo reclamar, por ejemplo, que el Estado me otorgue una vivienda? ¿Puedo, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, que sí puedo exigir de manera inmediata? Por ejemplo, como hombre, Yo sé que en las reglas, por lo menos anteriores, no sé cómo esté ahora, uno se jubilaba a los 30 años de servicio, ¿no? No sé aquí en cuántos, más o menos son 30, ¿no? ¿Y la mujer a los cuántos? ¿25? Ay, pues qué mejor. Me voy a venir a trabajar a Guerrero, porque así llego a los 25 años de servicio, pido mi amparo, digo igualdad ante la ley. Y esa es una situación desigual, porque no hay razón para que exista esa desigualdad. La mujer vive más que el hombre, ¿no debería trabajar más? Digo. Y sí, sí se puede, ¿eh? Sí se puede lograr, por ejemplo, esa igualdad. A ver, algo, desigualdad que ustedes puedan reclamar. Beneficios de seguridad social. Un hombre puede inscribir a su pareja para obtener beneficios de seguridad social sin ningún problema. Incluso a veces varias parejas. Pero si una mujer que se ha tomado en serio su carrera y que inclusive es la que aporta los recursos a la casa, no puede inscribir al hombre de la misma manera. Porque la ley le pide que sea el hombre mayor de 50 años, que compruebe que en efecto no tiene forma de trabajar. En fin, una serie de requisitos, ¿no? No hay igualdad. ¿Por qué le van a exigir a la mujer más requisitos que al hombre? Es una desigualdad completamente absurda de la primera mitad del siglo pasado. También a través del amparo se puede lograr que al zángano, que diga al marido, lo inscriban a los beneficios de seguridad social. Esas son muestras pequeñitas, pero finalmente en esta parte de satisfacer, ¿no?, materia de educación, materia de salud, todo lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, por lo regular, el Estado tiene un deber de satisfacción progresiva hasta el máximo de los recursos de que se disponga, ¿no? El último deber genérico que tienen los Estados es un deber de divulgación. O sea, un Estado tiene el deber de divulgar los estándares de derechos humanos. El Estado existe para garantizar los derechos humanos, para servir a las libertades, no viceversa. Por eso ya incluso ahora en las clases ni siquiera se menciona la palabra gobernado. Esos libros que antes hablaban de los gobernados, o sea, los gobernados, tengan, yo soy un ciudadano, ese gobernado a mí me choca, yo no estoy bajo las órdenes de nadie, salvo mi novia, y eso cuando quiero ceder mi soberanía. Entonces, esos son los cinco deberes, ¿no? Respetar, proteger, garantizar, satisfacer y divulgar los derechos. Por supuesto, en las épocas de oro del PRI, ¿sí? Si hay libertad de expresión aquí, ¿no? ¿O no? O mañana yo no voy a aparecer. En las épocas de oro, pues lo que interesaba era fortalecer al Estado, ¿no? Aquí en Guerrero han sido un semillero de inconformidades, a veces sociales, que han sido a veces por la vía institucional, otras veces no. Pero lo importante parecía ser era, a mí me sirve si yo tengo una especie de dictadura de partido único, pues me sirve una población ignorante. ¿Para qué los quiero que sepan? Al rato me van a estar exigiendo cosas, mejor así, tontitos, así como que no saben, ignorantes. En la actualidad existe un binomio indisoluble entre democracia y derechos humanos. No te puedes decir un país democrático si violas los derechos humanos. ¿Sí? Ni tampoco te puedes decir un país respetuoso de derechos humanos si no hay democracia. Es un binomio indisoluble. ¿Sí? Por ejemplo, la Unión Europea, cuando le piden que tenga relaciones comerciales con algún otro país, les exigen los acuerdos que se toman, la llamada cláusula democrática y de derechos humanos. Esta cláusula no dice otra cosa más que si no eres un país democrático o si violas de derechos humanos, cualquiera de ellas o ambas, no voy a hacer negocios contigo. Un país democrático es un país que está engendrando inconformidad. Un no democrático engendra inconformidad social. Si yo no tengo vías para hacer valer los derechos, ¿qué vía me estás dejando? Pues salirme de la institucionalidad. ¿Sí? Si yo tuviera vías adecuadas para la protección de los derechos, no tendría por qué estar armando borlotes si se tomaran los derechos en serio. Entonces, en México también tenemos problemas en cuestiones, pues sobre todo derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Además de algunos problemas, por supuesto, en materia de derechos civiles y políticos. Pero lo que es salud, vivienda, trabajo, educación, el Estado en ocasiones desperdicia recursos en puras tonterías. ¿Por qué creen que tenemos el problema de seguridad? Pues por toda una serie de decisiones en el pasado y actuales también, que en lugar de atender el problema, pues nada más lo maquillan tantito. Lo ven como una olla express. Mira, mientras no explote en mi gestión, que se le pase al siguiente. A mí no me importa, ¿no? En el momento en que empecemos a exigir responsabilidades hacia atrás, de a ver quién fue el burro que tomó esta decisión, quién fue aquel que en lugar de destinar esto para seguridad, lo destinó para otro tipo de tonterías, o sus viajes personales o lo que sea, en ese momento entonces va a cambiar, mientras, y la seguridad va a necesitar mucho dinero, ¿sí? No nada más es cambiarle de nombre a la corporación y ya voy a tener nuevos policías, pues nuevos de dónde, si tú descuidaste desde educación, pues qué tipo de policía vas a tener, Ya parece que van a recibir, por ejemplo, estos temas de derechos humanos, ¿no? Personas que no las educaste pues con el mínimo siquiera, ¿no? De calidad. Entonces, esos deberes genéricos que les comento se traducen en deberes específicos. Pocas palabras. ¿Cuáles son los órganos principales del Estado? A ver, aquí en el estado de Guerrero, ¿cuáles son? Los órganos principales del Estado. La división clásica, ¿no? O sea, el poder de crear las leyes, el poder de ejecutarlas y el poder de resolver conflictos. Bueno, pues estos tres poderes tienen deberes con los derechos humanos, cada uno en su respectivo ámbito. O sea, esto de respetar, proteger, garantizar, satisfacer y divulgar, se traduce en poderes, en deberes muy específicos. Por ejemplo, hay tratados internacionales de los cuales deriva una obligación concreta de legislar. ¿Sí? Por ejemplo, en materia de tortura. En materia de tortura, todas las convenciones, la Interamericana y la de Naciones Unidas, tienen la obligación de crear un tipo penal para combatir la tortura. En materia de desaparición forzada de personas, hay una obligación de legislar en materia penal para establecer un tipo específico para desaparición forzada de personas. En materia de violencia contra la mujer, existe una obligación derivada de Belén do Pará para establecer no solo como delito la violencia contra la mujer, sino crear un sistema adecuado de medidas cautelares para poder reaccionar de manera inmediata ante ese tipo de problemas. Hay ocasiones que la obligación de legislar no significa únicamente crear normas, también modificarlas, derogar o incluso hasta abrogar ordenamientos. O sea, el deber del Estado se traduce en obligaciones dirigidas también al legislador. Muchos de los cambios que hemos visto en los últimos 10 años en materia legislativa, que en materia de violencia familiar, que en materia de niños, que en materia, por ejemplo, de adultos mayores, etcétera, pues no es que alguien en el Estado se le prendió el foco. Son obligaciones que ya tenemos. Cuando vienen, por ejemplo, los candidatos en las elecciones, creo que aquí va a haber elecciones, ¿no? Bueno, todos han de estar prometiendo, no, que va a haber servicios y va a haber agua y va a haber educación. Pues son tus obligaciones. Yo no sé, a ver, ¿qué me vienes a ofrecer distinto a tus obligaciones? Yo ya sé que es tu obligación. ¿Qué vas a hacer? La única diferencia es cómo lo vas a hacer. A lo mejor este tiene un plan mejor que el otro, más eficaz, etcétera. La verdad, a mí me resultaría aburridísimo oír a un cuate que me venga a hablar de algo que ya sé que es su obligación. O sea, no me está diciendo nada nuevo. En el caso de las autoridades administrativas, no todo es legislación y no todos los problemas son problemas legislativos. Hay casos, vean por ejemplo en materia de tortura. Nuestro país desde el siglo XIX tiene disposiciones constitucionales para prohibir las afectaciones a la integridad física y psíquica. Actualmente en nuestro país todas las entidades de la República tienen tipificada la tortura como delito. Tenemos comisiones de derechos humanos. Y se sigue presentando la conducta. O sea, ahí ya no sé. Antes México iba y decía el pretexto de que pues es que todavía no tengo ley, es que estamos legislando. Ya tenemos ley desde los principios, mediados de la década de los 80s. Y se sigue presentando la conducta. Entonces creo que ya no es culpa de las leyes ahí, ¿no? Las autoridades administrativas tienen que modificar en ocasiones algún tipo de prácticas y procedimientos que llevan a cabo que resultan en ocasiones violatorios de derechos humanos. Por ejemplo, en los penales. No me refiero a los penales de los partidos de fútbol, sino los centros de reclusión. Si les ha tocado ir a visitar uno, en ocasiones las revisiones son, pero hasta el nivel de vejaciones, ¿sí? En casos, por ejemplo, de algunas prácticas en centros de detención, si no se le proporciona alimento a la persona detenida, así sea por un arresto de más de X horas, si no se les da agua, pues también son prácticas administrativas. A lo mejor la ley sí lo establece, pero hay una ineficacia, ¿no? Si no tienes, por ejemplo, un manual para el uso de la fuerza o un manual para el uso de la fuerza letal y tu policía de repente siente ganas de disparar a la primera provocación, ¿eh? Pues estás también llevando a cabo una acción administrativa que no tiene sustento o violación de derechos humanos. Si no separas a hombres de mujeres en los centros de detención, ¿sí? si no separas procesados de sentenciados, ¿sí? Todas esas son actividades administrativas. Hay veces que las policías dicen, bueno, pues nosotros no lo torturamos porque no le pegamos para sacarle ninguna información, nada más le pegamos porque sí, pero no era ni siquiera para sacarle información, ¿no? Si no es tortura, esta otra pena cruel, inhumano, degradante, que igual es una violación a los derechos. Entonces, también las autoridades administrativas tienen algo que hacer para modificar sus prácticas. No todo es la ley. Y también esto recae en el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional, les decía, tiene una misión que es hacer efectivos los derechos en los conflictos que resuelve. Y además otra cosa adicional, para aquellos que son abogados y que litigan, díganles a los jueces, invóquenles así como si fuera un exorcismo, díganles iura novit curia. ¿Y saben qué quiere decir eso? No es una grosería. A ver, ¿qué quiere decir iura novit curia? Alguien seguramente lo ha escuchado. A ver. ¿No? Ni modo que les diga él, sí, pues duralex es lex. Iura novit curia significa el juez conoce el derecho. Es un adagio que viene desde los romanos. Tú dame los hechos que yo te daré el derecho, ¿sí? Los tratados, en teoría, no tendría yo por qué estarlos invocando o diciendo ellos, es que no lo invocó, pues yo no aplico lo que no me invocan. Oye, en primera, los tratados, las normas son de orden público, ¿sí? No son normas de derecho privado. En segundo, se supone que el juez conoce el derecho. Tú deberías aplicar los tratados aún sin siquiera te los invoquen las partes. Yo tengo un comentario. Yo, por ejemplo, en mis demandas de divorcio necesario, estoy metiendo tratados internacionales. Al momento que me sacan mi radicación de mi demanda, me la sacan como si no hubiera metido ningún tratado, ninguna convención, nada. O sea, ¿qué te da a pensar toda esta situación? Que falta la capacitación, ¿no?, a jueces, para que en base a eso ahora sí puedan trabajar a la par con nosotros, por ejemplo, en ese sentido de implementar todos los tratados internacionales. Pero nada sirve que nosotros los estemos anexando nuestras demandas, por ejemplo. Entonces digo, vamos a lo mismo, ¿no? Entonces vamos a empezar a capacitar primeramente jueces y magistrados. Y ahora sí, entrarle nosotros por otro lado, en cuanto a tratados internacionales, convenciones. Tienes razón, se levanta la sesión, que vengan los jueces. No, yo sé, pero por algún lado tenemos que empezar. Ah, claro, sí, sí. Me sí, da gusto definitivamente. Que ya lo citen en las demandas, ¿no? Pero el problema, yo insisto mucho en esto y se los he platicado mucho a mis compañeritas. Haz de cuenta, hago mis demandas, etcétera, y a mí me gustaría que las secretarias de acuerdos o que una juez se pusiera a estudiar y que dijera, bueno, la licenciada me está invocando tal convención, en base a eso le voy a sacar mi radicación con los tratados internacionales, y no, es lo mismo. Bueno, ahorita les voy a decir que el tribunal, digamos, modelo en México, que lleva a cabo esta labor como la que esperaríamos de cualquier órgano jurisdiccional, es el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que además está integrado, me consta, por una serie de secretarios, que el más chimuelo masca tuercas y el más pelón se hace trenzas, o sea, son gente muy preparada. Vean un fallo del tribunal. Aplica no solo la Constitución, el COFIPE, aplica todos los tratados internacionales sobre la materia y además la jurisprudencia nacional e internacional. Ese sería el mundo al que aspiraríamos. Ahora, recuérdales a los jueces, ponles ahí iura novit curia, ¿no? El juez conoce el derecho. Yo se los invoco para ayudarlo en su labor. ¿Sí? Pero en materia de derechos humanos se peca de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y no hacer referencia o no aplicar una ley aplicable al caso concreto es motivo de responsabilidad. No sé si hay aquí en Guerrero Consejo de la Judicatura, me imagino que sí. Bueno, el desaplicar una norma aplicable es también motivo de responsabilidad y también motivo de falta de fundamentación y motivación. O sea, en la actualidad, si yo le invoco un tratado y no hace referencia a él en la resolución, me parece que si me afecta la resolución, tendría yo un motivo adicional para señalar que está indebidamente fundada y motivada, violación directa del 16.14 y 16 constitucional. Lo que pasa es que como llegaste en otra parte de la sesión, yo le había echado ya un rollo aquí sobre esa parte, o sea, que en ocasiones puedes utilizar eso en tu favor. O sea, a veces lo que quieres, cuando quieres tú generar un precedente importante, lo que quieres es que las autoridades precisamente hagan lo que no tienen que hacer. Si tú llevas el caso, por ejemplo, a la Comisión Interamericana, y le dices, mira comisión, aquí está el documento a través del cual invoqué los tratados, le señalé, le mandé el diario oficial, una serie de cuestiones y aún así no me hicieron caso, son asuntos que van a recibir con mucho agrado en el ámbito internacional. Y así es como se van peleando las cosas, ¿no? O sea, vean México, no sé si ayer les platicó María José de los casos de México, ¿cuáles son? ¿O sí les platicó de cuáles son o algunos? Bueno, en los materiales que les van a dar viene toda la compilación de los casos, todos los casos. Específicamente vean, por ejemplo, el caso de las hermanas González Pérez, estas muchachitas que son unas mujeres indígenas que fueron violadas por elementos del ejército en un retén durante el conflicto en Chiapas, ¿no? De las que derivan además porque una de ellas incluso era menor de edad. Esos son estándares y esos son precedentes. Los precedentes, a mí que me ha tocado litigar en favor del Estado, yo lo que utilizo para defenderme afuera son puros precedentes internacionales. Entonces ustedes les pueden decir al Estado, oye, ¿cómo puede ser posible que tú utilices todos los precedentes hacia afuera y no los quieras utilizar hacia adentro? Es absurdo, ¿no? Pero si los funcionarios no entienden, lo único que tenemos hasta ahora es responsabilidad de servidores públicos, la parte de delito, ¿no? La vía del delito y la vía, por ejemplo, de acudir a instancias supranacionales, ¿sí? A veces te digo, no es tanto las instituciones, sino las personas en concreto, ¿no? A mí me gustaría, pues tal vez veo la necesidad aquí entonces de que también en algún momento se capacite a los jueces, ¿no? ¿No? Y a los jueces, lo que pasa es que cuando uno da cursos de derechos humanos, a veces piensan que uno viene aquí a una nueva forma de evangelización, ¿no? O que les vengo a dar así como a adoctrinar, no sean malas, sean buenas. No, los derechos humanos no te cambian una persona de punto de vista y eso. Simplemente que hay quienes los enseñan así como, miren, hay que ser así. Yo lo que vengo a decirles es, son normas jurídicas, y las normas jurídicas, si todos somos aquí abogados, sabemos que una norma jurídica no está a tu disposición para ver si te gusta o no te gusta, ¿no? A mí me encantaría en algún momento litigar uno de estos casos y ponerle una zarandeada al juez o a la jueza o a quien sea, Ministerio Público, lo que sea, que se atreva a tirarme de a loco, ¿no? Entonces yo creo que... Pero como ven, si ven los casos, por ejemplo, de este señor que les platicaba de Yucatán, no son casos extraordinarios. O sea, no son casos así, bueno, salvo el del Pelafustán del Castañeda, ¿no? Que ahí sí, moviendo influencias, hijo de papi, todo lo que quieran. Pero fuera de eso, todos los demás son casos, pues son casos mundanos, ¿no? casos de la vida real que pueden suceder aquí, pero pueden suceder en otro estado o en otro país, ¿no? Situaciones muy complicadas que surgen de casos del día a día, ¿no? Entonces las autoridades ahorita no saben lo que se viene encima, porque de cualquiera de esos casos, por ejemplo, en materia de procuración de justicia en México, si yo tuviera todos los casos en una canasta, mira, meto la mano, saco la mano y cualquier caso lo puedo llevar a la comisión, porque sé que tendrá problemas. Entonces, esta es una de las vías para ir cambiando las cosas. Primero que ustedes sepan cómo invocarlos, cómo exigirlos, y si el otro se pasa de listo, pues ni modo, va a tener que acudir a la Contraloría, a tener que acudir a la denuncia penal en ocasiones. Y si aún así no me hacen caso ahí, no hay problema, pues está la vía internacional, y en algún momento van a cambiar, y en una de esas se van a volver ustedes las heroínas del cuento, ¿no? Entonces, sí sé que hay ese problema, por supuesto, pero también los órganos jurisdiccionales, además de este iura novit curia, ¿no?, que es un principio, incluso la Suprema Corte lo aplica, ¿eh? El iura novit curia es el fundamento de la suplencia de la queja deficiente. O sea, si no se supone que el juez no conoce el derecho, entonces ¿cómo suple la queja deficiente? Ahora, además, hay una serie de criterios, a veces judiciales, que son contrarios a los derechos. Por ejemplo, ¿se acuerdan del criterio este de que en el matrimonio no podía haber violación entre cónyuges? O sea, aquí uno dice, o sea, pues ¿en qué mundo viven estos bárbaros, no? Afortunadamente ya modificaron ese criterio. Había otros criterios, por ejemplo, en materia de tortura, que todavía creo que subsiste el maldito criterio este, que nos ha generado muchos problemas a nivel internacional. Este que señala que las primeras declaraciones tienen mayor valor que las segundas o terceras, o que la declaración ante el Ministerio Público en presencia del abogado tiene mayor valor que la que yo hago ante el propio juez. Entonces esto de la inmediatez procesal entendida a lo cavernícola, ¿no? Porque eso ni siquiera es inmediatez procesal. Entonces el Poder Judicial tiene también un deber, inclusive en ocasiones, de modificar sus criterios o de generar otros criterios favorables a los derechos, ¿no? Les decía que el tribunal que está llevando a cabo una labor así excepcional, en ese sentido es el Tribunal Electoral. No digo que meto las manos al fuego por él siempre, pero tiene dos o tres fallos muy interesantes. Ustedes saben, por ejemplo, que en nuestro país, de acuerdo con la Constitución, artículo 38, si una persona es sometida a proceso penal, con el solo auto de formal prisión o de sujeción a proceso, se le suspenden los derechos políticos, ¿sí? Se manda una carta al IFE diciendo esta persona está siendo procesada, así que esta persona no puede ni votar ni ser electo. Bueno, ¿sabían que esto choca así, pero directamente, frontal, con la Convención Americana y con el Pacto de Civiles y Políticos, que no solo establecen presunción de inocencia, sino también que solo puede suspender los derechos políticos por sentencia firme? Están en completa contradicción. Le llegó un caso al Tribunal Electoral de una persona en estas circunstancias, y lo que hizo el Tribunal Electoral con magia jurídica, con alquimia y con malabares jurídicos, fue decir que el texto constitucional no dice lo que dice, sino con algo completamente distinto. O sea, que hay una interpretación, dicen ellos, hay una interpretación acorde con los tratados de derechos humanos, que es la que debemos aplicar y aplicamos. Claro, el Tribunal Electoral se está evitando una bronca internacional, porque sabe perfectamente que la Constitución pues estaba redactada de esa forma, pero está tratando de hacer, a través de la interpretación conforme, que le llaman, una opción viable a los derechos. Cuando ustedes leen, por ejemplo, la Convención de Belém do Pará o la Convención de la CEDAW, contiene una serie de deberes que van más allá inclusive de legislar, de modificar prácticas, de modificar criterios judiciales. También tiene el Estado la obligación de generar las llamadas políticas públicas, ¿sí? Las políticas públicas es una acción de Estado que conjunta a los diversos órganos del gobierno con un objetivo muy preciso y que trasciende inclusive a las gestiones políticas, digamos, temporales. Es una política pública de Estado, significaría que tienen obligación de contribuir a ella municipios, estados, la federación, pero además que no importa, vamos, no es un programa sexenal, sino es una cuestión del Estado mexicano, que venga quien venga, tiene que contribuir a la consecución o eficacia de esa política pública, ¿no? Pero algo más importante, entonces, además del deber de legislar, administrativo, judicial, de política pública, que es, pues, la asignación de recursos. Porque es muy bonito decir, por ejemplo, pues que los policías no torturen. Pues qué tan capacitados están tus policías. Y la capacitación cuesta, ¿sí? Tiempo, dinero y esfuerzo. Yo podría estar ahorita nadando tranquilamente, estrenando mis gogles. No traje short de baño, pero traje gogles, ¿no? Bien, todas estas cuestiones requieren aplicación inteligente de los recursos, ¿no? Divulgación. En materia de derechos humanos, creo, por lo menos quienes escribimos sobre esto, a mí lo que me encanta es que los materiales se difundan, se divulguen. No les vengo aquí a vender, pues compren mi libro. No, pues eso se los regalo. Sí. Lo que interesa es difundirlo, divulgarlo. No tanto que compren o no mi libro, etcétera. Eso no me importa a mí, ¿no? Entonces, estos son los deberes del Estado. Se traducen en cosas muy concretas y tienen que ver. Vean, nuestro país tiene o está por emitir un Programa Nacional de Derechos Humanos. Está en la agenda del discurso político el tema de derechos humanos, ¿no? Son recurrentes los temas. Están, me imagino, en los, espero, programas de gobierno. Están, por ejemplo, en incluso en nuestro país tienen, hay una iniciativa ya para modificar desde el título, del título primero, capítulo primero, que se llama de las garantías, y la van a nombrar ya de los derechos humanos. En fin, hay un cambio de actitud y afortunadamente pues es, hay una serie de jóvenes que ya están, vienen de la licenciatura ya preparados con esto, que han participado en concursos, en simulación de casos. O sea, hay otra generación que viene ya con esto incorporado, ¿no? A nosotros nos toca un poco subirnos, aprender este nuevo idioma, porque si no nos van a decir quítate que ahí te voy, ¿no? O sea, el día de mañana quien venga con una preparación o una especialidad en derechos de la mujer, etcétera, pues a lo mejor le dice uno, ¿sabe qué? Pues hágale paso al especialista, ¿no? Entonces, bueno, esos son los deberes genéricos y específicos. ¿Hay alguna pregunta, duda sobre esto? No se desanimen, ¿eh? Que las grutas de Cacahuamilpa se hicieron gotita a gotita, ¿eh? No se hicieron de la noche a la mañana. Entonces, se los digo porque en estos temas, pues bueno, en cuanto a experiencia de otros, llevo poco, pero más o menos desde el 93, ¿no? Pues ya llevo un ratito en esto. Y sí he visto cambios, ¿no? He visto cambios y también he visto, pues, retrocesos, ¿no? Pero no hay... Sí. Otra forma de también no quedarse atrás, vamos a llamarlo de esta forma, porque como tú comentabas ahorita, pues si llega otra nueva generación y esa nueva generación te va a poner el pie en el cuello, entonces va a ser contraproducente todo esto. Yo creo que, les digo, no se trata así como que adquieran una nueva religión o algo así. O sea, si son abogados, pues sean los mejores abogados. Sí. Además, hay que darse cuenta que estamos en México en una etapa en donde estas cuestiones, si las ve uno a 10 años después, los que estén más preparados, ¿sí? Esta es una rama de la profesión jurídica, ¿sí? Que va adquiriendo, o sea, todo mundo debe tener ese conocimiento. Es como decir, bueno, todos llevamos derecho mercantil, ¿no? O sea, es de conocimiento básico, derecho civil. Pero también hay quienes se van a especializar en las cosas. Véanlo esto a 10 años, inviertan ahorita en su preparación, en su trabajo. Si lo estás haciendo, pues cada vez métele no solo más, sino métele jurisprudencia y observaciones del comité y de la CEDAW, etcétera. Vas fortaleciendo tu documento. Hasta el día de mañana ya no puedan hacer otra cosa más que pues, acatarlo y referirse a él, ¿no? O el día de mañana a lo mejor te pasan del otro lado para decidir. Entonces, si tú estás en esa posición de decisión, pues ya tienes todo el bagaje, ¿no? Me pasó una experiencia interesante ahora en Zacatecas, porque pues muchos de los jueces que estaban ahí eran antes secretarios. Y cuando eran secretarios tuve oportunidad de darles clase en una maestría. Entonces, las personas vienen ya bastante abusadas y preparadas sobre estos aspectos. Inclusive, me decían ellos cómo los están trasladando a las decisiones. Y van lo interesante que va a ser, pero esto fue hace 3-4 años. Está apenas rindiendo frutos, ¿no? Entonces, se sienten seguros. Saben que si están citando un tratado, este tratado está en vigor, este tratado es aplicable, y no le tienen miedo al tema este de la responsabilidad. Pues responsabilidad va a haber si no los aplican, no si los aplicas, ¿no? Entonces véanlo, inclusive ya como una especialización. El día de mañana va a haber despachos no solo de amparo, sino despachos especializados en derechos humanos, ¿sí? Porque es una materia. Y no quiere decir que seas, digamos, como profesionista, que trates de ser muy una persona muy buena. Tú eres técnico, y eres técnico en derecho. Y esta es una cosa, al que crea que derechos humanos es muy light y muy denso, es súper técnico a la hora del litigio. Si no sabes decir las cosas, si no sabes decirlas adecuadamente, conjugar los instrumentos, invocar la jurisprudencia, etcétera, por más buenos que sean los derechos, no los logras hacer valer. Entonces, es una rama de la profesión. Hagan de cuenta que estamos hablando como de amparo constitucional, etcétera. Derecho humano es una rama del derecho, ¿sí? Que tiene su grado de... Tiene, claro, más que otras ramas, ¿no? Tal vez en mercantil te llene de gusto cobrar un pagaré, y aquí a lo mejor te llena de gusto que en un caso se hizo justicia, ¿no? O que se impidió que la aplicación de la ley a rajatabla provocara una injusticia, ¿no? Como seguramente ustedes tendrán muchas historias donde dicen, es que si tan siquiera hubiera tenido un poco de criterio. No es cuestión de criterio, es cuestión de subir a normas superiores del ordenamiento, y ahí encuentras el fundamento para, ¿no? Poder hacer justicia con la ley, ¿no? Y no aplicar la ley así como va y a la viva México, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta, comentario? Sí. Bueno, en este sentido que vienes platicando, yo tenía una pregunta. Hablando de las responsabilidades genéricas y particulares del Estado que adquiere a partir de que firma tratados internacionales, y pensando en lo técnico que acabas de mencionar del derecho, ¿cómo hacemos prioritario, o sea, cómo entendemos la prioridad que da el Estado a los diferentes temas de derechos humanos? Y estaba pensando sobre todo en los DESCA, por ejemplo, ¿no? Que también se mencionó en esta intervención. Es decir, bueno, sabemos que el presupuesto se asigna a partir de una serie de procesos más bien puramente políticos, de negociaciones, y a partir de ahí pues se reparte el dinero a las diferentes áreas del Estado que quiera desarrollar o que pretenda darle prioridad. Pero ¿cómo hacer, en términos técnicos de derecho internacional, cómo hacer exigible, cómo hacer responsable al Estado de que no, por ejemplo, no satisfaga el derecho a la educación y pienso mucho, por ejemplo, también en las mujeres en situación de reclusión, ¿no? Algo que vimos es que estas mujeres pues no tienen acceso a elementos muy concretos, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, pedían capacitación para el trabajo, que se podría traducir en educación y derecho al trabajo. ¿Cómo hacer responsable directamente al Estado de decirles, oye, tú tienes que hacer esto? Sobre todo por el asunto de que, bueno, el Estado puede decir, pues es que no hay recursos, ¿no? Yo he cumplido hasta donde mis recursos me permiten. Pero, ¿cómo decirle, bueno, es que esto es prioritario a esto? Porque se mezcla todo de repente, ¿no? De repente creemos que esto puede ser más importante que aquello, ¿no? Este asunto de la educación puede ser más importante que el asunto de la seguridad pública, y otros dicen, no, la seguridad pública es más importante, aparte de que tendríamos que ver por dónde atacarlo, ¿no? O sea, la seguridad pública se ataca con policías y ladrones, o se ataca desde la raíz básica de la educación y la formación cultural, política. Entonces, es decir, para hacerlo más largo, ¿cómo hacer en derecho técnico estas cosas que son a veces como más políticas? ¿Cómo hacerlos exigibles en ese sentido? Quiero aclarar que yo no conozco a ese señor, ¿eh? Porque no van a decir, esta ya es una, ya estaba planeada esa pregunta, ¿no? Además, él tiene una formación de ciencia política y sociología, lo cual ya lo ven por la pregunta que hace, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, la verdad es que no sé, sí, hay indicadores y hay parámetros. Os voy a decir, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, o sea, los que están en el protocolo de San Salvador o a la Convención Americana, y los que están en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando iniciaron estos tratados, se trató de distinguirlos de una manera bastante clara de los llamados derechos civiles y políticos, sobre todo en el tema de su exigibilidad. Los derechos civiles y políticos, donde están la vida, la libertad de expresión, la libertad personal, derecho de circulación, asociación, derechos políticos, los que equivalen de alguna forma al título primero, capítulo primero de la Constitución Federal, se establece una obligación de exigibilidad a través de recursos, inclusive judiciales. ¿Sí? Mientras que los derechos económicos, sociales y culturales, cuando uno lee, por ejemplo, los primeros preceptos del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, te das cuenta que la obligación del Estado, en principio, se señala así, dice, la obligación del Estado es establecer o que generar, tomar medidas para la eficacia progresiva de los derechos hasta el máximo de sus recursos disponibles. Esto en un principio que generó una discusión, se llegó a tal grado que hasta unos pensaban que los verdaderos derechos humanos eran los de civiles y políticos y los otros no. Eran así como normas programáticas, carentes, sobre todo de justiciabilidad y de exigibilidad. Sin embargo, sobre todo a partir de la década de los 60, finales de los 60, las Naciones Unidas comienzan a tratar de unir lo que estaba desunido. ¿Por qué se generaron dos tratados internacionales? Debió haber sido uno, porque pues estaba en ese entonces el inicio de la Guerra Fría y el bloque socialista y capitalista. A uno les importaba más defender a la persona en lo individual y a otros defender más desde lo colectivo. Así se ha sacrificando los derechos o las prerrogativas individuales. Entonces, lo que pasó después de finales de los 60, ya casi principios de los 70, es que Naciones Unidas comenzó a tratar de cerrar esa brecha que había generado por cuestiones políticas y comenzó a hablar de que los derechos no solo son interdependientes, sino están interrelacionados. Esto es, miren, como abogados inclusive nos sirve esto. Cuando se viola un derecho humano, cualquiera que sea, siempre tiene impacto en otros derechos. Lo que pasa es que a veces no se observa a simple vista. Esto se construye argumentativamente, por ejemplo, y ahorita regreso a la pregunta. Si yo arresto a una persona por 36 horas por una infracción administrativa que resultó ser algo arbitrario o ilegal, no solo estoy afectando su libertad personal. ¿Qué pasa si esa persona no es un asalariado y vive del producto de su trabajo? ¿Qué pasa si el producto de su trabajo además sirve para alimentar y para pagar las cuentas de la casa, la luz, el gas, etcétera? ¿Qué le hice privándolo de esas 36 horas de su libertad? Estoy afectando otros derechos. ¿Sí? ¿Qué pasa si es una persona, por ejemplo, que trabaja de chofer de un autobús y que es lo único que sabe hacer y ha hecho toda su vida? ¿Qué pasaría si fuera una víctima de tortura y derivado de la tortura le dejan inutilizado un brazo? ¿Nada más se violó su integridad personal? Pues por supuesto que no. Hay una serie de derechos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a una persona le niego el acceso a la salud? O una, le presto el servicio de manera deficiente. ¿A poco nada más es la salud lo que estoy afectando? Pues la salud, claro que no, le estoy afectando el trabajo, posiblemente la educación. Pues son, los derechos están interrelacionados y son interdependientes. Yo no podría vivir, por ejemplo, en un estado en donde me brinden altos índices de salud, altos índices de educación, ¿sí? Se preocupen por tener una vivienda accesible. Si es un estado en donde me vas a poder detener sin orden de aprehensión o si mi libertad de expresión está siendo socavada. Tampoco podría vivir en un estado donde la policía sea sumamente pulcra en términos de cómo lleva a cabo sus labores de aplicación de la ley, si por otro lado no me brindas educación, no me brindas salud, vivienda, etcétera. Entonces, regreso a la pregunta, ¿cómo? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha dado a la tarea, sobre todo a través de las observaciones generales, en específico a la observación general número 3, me parece que es la número 3 o la número 7, ha empezado a decir qué se entiende por medidas. O sea, ese precepto dice, yo te voy a decir qué entiendo por medidas. Y te empieza a desgajar, ¿no? No solo legislativas, sino administrativas, etcétera. ¿Qué se entiende por consecución progresiva? ¿Qué se entiende por el máximo de los recursos disponibles? Y te empieza a establecer una serie de parámetros a través de los cuales va a poder calificar la acción del Estado en términos de la aplicación de los recursos. Y además te dice el comité, tienes que generar también, por ejemplo, formas de exigibilidad vía, por ejemplo, recursos administrativos. Todo lo que es el contencioso administrativo yo lo puedo aplicar para combatir supuestamente la aplicación de las leyes de salud, de vivienda, etcétera, porque son leyes administrativas. Y lo puedo llevar incluso a nivel jurisdiccional vía los tribunales de lo contencioso, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo se puede incidir de otra forma, además de tomar en cuenta los parámetros del comité? Utilizando, digamos, el caballito de batalla o los puentes que unen los dos pactos, que son igualdad ante la ley y no discriminación. No es posible, por ejemplo, que tú tengas, y lo digo así imaginariamente, no que me conste, que vamos a suponer que tú tienes aquí a 5 kilómetros, está generándose un complejo o turístico o de vivienda muy exclusivo y que de aquí a los 5 kilómetros tengas 2 o 3 poblaciones y que mientras este lugar tiene agua, luz, drenaje, etcétera, las poblaciones que están del centro hacia allá no cuentan con los servicios. Ahí hay un problema de desigualdad o incluso un problema de discriminación. Entonces, ¿cómo se puede incidir? Volvemos al tema. creo yo que debería ser a través, sobre todo, utilizar este ejercicio que viene del informe universal, etcétera, para que la sociedad civil a través de las organizaciones exponga cuáles son los mecanismos que utiliza México para asignación del presupuesto, ¿no? El Ejecutivo presenta siempre un documento al órgano legislativo donde está su presupuesto de egresos. Desde ahí ya deberíamos, la sociedad, además de estar enterada, estar revisando a qué estás metiendo qué cosas, ¿no? Y se van a dar cuenta que ahí hay unas partidas millonarias, por ejemplo, en los comerciales o en los spots del gobierno. No, tú dices, oye, en lo que haces con lo que haces tres comerciales ya le pusiste computadoras y todo a una escuela. O no se diga de otras cosas, o siquiera puesto los cimientos de una clínica, ¿no? Entonces, ahí es donde está el punto neurálgico. Lógicamente también la Cámara de Diputados emite una ley que es la ley de egresos, ¿no? Uno es presupuesto y es una ley. Y en esa ley vienen asignadas todas las partidas. Pero ahí, por ejemplo, no podría un abogado, ¿no? Con ese tipo de datos. Necesitas gente, contadores, necesitas contadores públicos, necesitas economistas, que te hagan un buen planteamiento y que hagas llegar al comité y que desenmascares de una vez los que están haciendo el Estado en materia de presupuesto. ¿No? O sea, le estás metiendo tanto dinero a cosas verdaderamente inútiles, cuando ese dinero sí podría servir para otro tipo de cosas, ¿no? Entonces creo que sería por ahí desde el ángulo de la disciplina que uno maneja, ¿no? Pero sí se están cada vez detallando más los parámetros de exigibilidad de los DESCA. Hay que, sobre todo, hay que ver las observaciones generales del comité, ¿no? Que por cierto vienen en sus materiales, estos documentos. Ante derechos humanos. A mi hijo no lo atendieron tal y como se debe de ser. Uno. Punto dos, soy media picuda, entonces a mí no me gustó la atención que le dieron. Hicimos esa denuncia ante derechos humanos, ahorita estoy esperando resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Si a mí no me agrada, vamos a llamarlo de esa forma, si a mí en un momento no me agrada la resolución que me dé la Comisión Nacional, ¿yo qué podría hacer? Yo estoy haciendo esta denuncia en contra de el ISSSTE, la clínica de hospital del ISSSTE. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer si en un momento dado a mí, para mí no es favorable esa, o no me conviene o no me convence a lo que yo estoy solicitando? Pues lo que podrías hacer es, aquí nada más yo veo un problema de principio, que es, después de la última decisión o resolución o acto relacionado con lo que tú te vas a quejar, tienes 6 meses para plantearlo a nivel internacional. Acudir a la Comisión Nacional no es un requisito para acudir al ámbito internacional, ¿sí? O sea, puedes acudir directo sin necesidad de agotar la instancia ante la Comisión Nacional, ¿no? Pero el término de 6 meses es muy importante, ¿no? Y si no, volver a accionar, tomar algún tipo de medida por escrito para que te conteste la autoridad y a partir de ahí vuelvan a contar los 6 meses. Sí, de hecho, la Comisión Estatal me manda mi expediente a la Comisión Nacional. Y estoy esperando, me dijeron que en un lapso, apenas me llegó un oficio, que en un lapso de 15 a 20 días tengo la resolución. Entonces ya dependiendo de esa resolución yo voy a ver qué es lo que que hago. Pero siempre cuando no pasen los 6 meses, y yo te sugeriría que podrías hacer un planteamiento ante la Comisión Interamericana. ¿Sí? O sea, con base en una serie de derechos. Vamos, habría que ver el caso muy concreto, etcétera, pero ante la Comisión Interamericana, pues para plantear el asunto. Y como ante la Comisión puede tardar, yo te sugeriría que el caso, una vez que lo presentes ante la Comisión, también le marques copia a la Presidencia de la República, a Relaciones Exteriores, para que se enteren de que ya está presentado un asunto así y tomen cartas en el asunto de inmediato. A ellos les va a encantar resolver un caso así antes de que les llegue por otra vía. Entonces, esa sería una forma adecuada, ¿no? ¿Tú? Luis? Bueno, pues, si ellas no tienen inconveniente. Tienen inconveniente. También ahí. Bueno, en el caso particular de la compañera, me parece que también hay que buscar los recursos jurisdiccionales que hay aquí en internos, porque para que puedas llegar, como lo vimos ayer, para que puedas llegar a instancias internacionales, tendrías que agotar los recursos internos, y en este caso, no sé cuál sea el caso de fondo, pero puede ser que exista la comisión de arbitraje médico, si es que es una cuestión, y que tienes que agotar como… Okay. Ya sería claro, pero entonces ahí cuando llegas a nivel internacional te dirían y te quejaste ante el órgano interno, ante la Contraloría Interna que regula los médicos, que regula los servicios, o sea, todo eso es lo que tenemos que fijarnos de agotar para llegar a otras instancias. También no hay que perder de vista que me dices que me hiciste el caso a la Comisión Estatal, dijiste… No hay que perder de vista que el IMSS, el ISSSTE pertenecen a federal. Es federal, entonces de entrada siempre que una autoridad federal nos viole los derechos, no demos tanta vuelta, en nuestros propios estados están representaciones de la Comisión Nacional y meter el caso directamente ahí para que no la comisión en lo que lo manda y bueno, hay como mucho trámite. Entonces la idea es meterlo directamente ante la instancia federal. Ella que resuelva, como comenta Jorge, no es necesario meterlo a las comisiones locales para que podamos llevarlo a las instancias internacionales. Lo que sí es importante es que vayamos descubriendo qué procedimientos internos existen y así tan básicos como desde la Contraloría o verte otros procesos que digan tenía derecho a quejarse aquí, a quejarse allá y no lo hizo. Entonces nos dejan girando de repente esas respuestas que dan los estados, la comisión, ¿no? Yo lo que haría es mandarle también copia a esas instancias de la queja de una vez, o sea, son cosas que pueden ellos atender y a veces las contralorías se ocupan de responsabilidades específicas, pero no te generan las contralorías un marco general de actuación, o sea, no te dice de ahora en adelante señores van a cambiar en este sentido, no, se ocupan del individuo en lo particular o de la persona. Pero tienen ese defecto y por ahí podría también hacerse el planteamiento, ¿no? Por allá querían alguien. Bueno, mi pregunta es a lo que comentaste anteriormente de desenmascarar a la aplicación de los recursos. Porque se ve tanta impunidad a toda esa aplicación de los recursos y hay tantos sectores que hay mucha necesidad. Me refiero a que sería por medio de una asociación civil la denuncia. De lo que comentaste del tema del compañero, porque digo, varios políticos, o sea, ahorita con lo de la política, que muchos quieren ser políticos y no se le finca responsabilidad a la aplicación de los recursos a los sectores más necesitados, o sea, ¿cómo se haría? ¿Es por medio de una asociación civil o yo como ciudadana puedo hacer una denuncia? Como en todos los casos, la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, en este sentido, si logran hacerlo vía, por ejemplo, lo pueden mandar… En principio, ¿no? Si es algo interno, a la auditoría estatal, o sea, me refiero, acuérdense que hay una auditoría superior de la federación, que es la que, pero ella se encarga únicamente de ver que lo presupuestado fue gastado en lo presupuestado, no se mete en la cuestión previa de cómo lo presupuestaste, ¿no? Entonces es un paso previo. Entonces yo creo que estos informes de los que hablábamos, que son una es un informe que va a presentar el Estado mexicano con respecto a diversos temas, sería bueno hacérselo llegar no solo al Estado, sino a la instancia internacional para que vea, vigila a México cómo están repartiendo los recursos. No solo por las cuestiones de las desviaciones en la cuestión de los recursos, que ese ya es corrupción, son delitos, sino cómo está asignando cuánto dinero para qué cosa. O sea, no se están atendiendo las necesidades prioritarias. O para ellos no es prioritario, pero son necesidades prioritarias, ¿no? Porque si no, nada más estás dándole aspirinas a algo que es ya una enfermedad distinta, ¿no? Nada más es para paliar el dolor. Pues tanto, ¿no? No sé cuánto le den, por ejemplo, la Secretaría de la Mujer, pero primero se me hace interesante saber que hay una Secretaría de la Mujer. Segundo, no sé si el presupuesto sea suficiente, ¿no? Otra pregunta, en relación a la población de las mujeres internas. Cuando las mujeres salen por una preliberación, es problema de que no le puedan dar la credencial de elector porque salen ellas preliberadas, pero hay una sentencia, por ejemplo, de 10 años, ellas salen a los 10 años. ¿Hay problema para que les den la credencial de elector? ¿Todo ese tiempo ellas no pueden votar hasta que se termine la sentencia? Usted lleva como tres preguntas que me hace bien canijitas. Pero no, yo creo… Es que te voy a contestar, sí. Tengo la respuesta, porque a unas mujeres sí les han dado la credencial del elector y me dice el IFE a otras que no se las puede. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ahí lo que tienes que decirle al IFE es invocarle el caso en donde sí le dio para decirle no puedes negarme en este caso porque si decides distinto hay responsabilidad, ¿eh? Para donde quiera que te muevas o me aplicas el mismo criterio o todos coludos o todos rabones o si no hay responsabilidad. Yo iría, y si no, al JDC, al Juicio de Protección de Derechos Político Electorales, reclamando esa cuestión, sobre todo de igualdad. Y vas a ver que el tribunal sí lo hace. O sea, es un tribunal súper garantista en ese sentido. Gracias. Sí. Pero sí, tienen que acudir al IFE y si no, irte al Tribunal Electoral. El IFE tiene obligación de brindarte incluso los formatos. Y es un juicio realmente mucho mejor y más eficaz que el amparo en la protección de sus derechos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Hagan preguntas porque si no a mí me da por preguntar. Y, ¿no? Bueno, ¿les parece si hacemos un receso de 5 minutos? Pero no más de 5 minutos porque para reunir de nuevo a la iglesia es bien complicado. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar, miren. Entonces, platicamos sobre la cuestión de los tratados, una parte como es régimen jurídico de tratados, por una parte. La otra, los deberes derivados de los tratados, la segunda cuestión. Y ahora vamos a platicar otros aspectos relacionados un tanto con eficacia de los derechos, con una serie de tips tal vez para sobre este particular. Miren, ¿por dónde empezar? Bueno, a nivel internacional hay una serie de fuentes del derecho. Como toda rama del derecho tiene fuentes, ¿no? Y a nivel internacional estas fuentes están, son los tratados, la costumbre, los principios, la doctrina y la jurisprudencia. A nivel interno, salud, los derechos, salud, también tienen fuentes. Los derechos humanos los encontramos a nivel interno en la Constitución Federal, en los tratados ratificados por nuestro país, sobre todo, en las constituciones locales y en ocasiones inclusive en otros ordenamientos que no corresponden a los tres tipos ya mencionados. Quiero que quede algo muy claro. La naturaleza de un derecho humano no depende del ordenamiento en donde está expresado ese derecho. Esto quiere decir, hay derechos humanos que no están en la Constitución. Un derecho humano puede no estar en la Constitución ni en un tratado, pero sí puede estar reflejado en una ley o en un reglamento. O sea, el carácter de derecho humano no depende del ordenamiento en el cual está reflejado. O sea, ¿Alguien quiere hacer pregunta o algo? Sí. ¿Por qué digo lo anterior? Si hacemos un análisis del título primero, capítulo primero de la Constitución, en materia de derechos, me voy a encontrar con que no están todos los que son, y ni son todos los que están. ¿Por qué no están todos los que son? A ver, ¿quién me ayuda sobre esto? ¿Por qué digo que en materia de derechos, en el título primero, capítulo primero de la Constitución, no están todos los que son? ¿Cómo que no? Gracias. A ver, ¿por qué no están todos los que son? Dígame algo, a ver, ¿qué se imagina? ¿O de qué estoy hablando? A ver. Bueno, ni están todos los que son, porque los derechos en la Constitución no están exclusivamente del artículo 1 al 29. En el artículo 35 están los derechos políticos y también son derechos humanos. En el artículo 123 están los derechos en materia de trabajo, que también son derechos humanos, y no están dentro de los primeros 29 artículos. Ni son todos los que están. ¿Por qué ni son todos los que están? Porque hay cosas que, estando dentro del capítulo, título primero, capítulo primero, no pertenecen al área de derechos humanos. Por ejemplo, la rectoría económica del Estado, ¿qué tiene que hacer ahí? O la planeación. Ahora, ya saben ustedes, no sé si lo platicaron ayer, pero ya saben ustedes las diferencias entre las garantías individuales y los derechos humanos. A ver, ¿quién me puede decir alguna diferencia? Acuérdense de sus clases de garantías. ¿Qué diferencia hay entre los derechos humanos y las garantías individuales? Si es que la hay. A ver, ¿quién dijo yo? ¿Quién estudió garantías en el libro del maestro Burgoa? ¿Cómo que quién es Burgoa? Los primeros 29 artículos son los que nos establecen las garantías que todo individuo tenemos como persona. Y en los derechos humanos está más amplio, porque esos derechos, o sea, no nada más están, o sea, los derechos de los humanos no nada más están dentro de los 29 artículos, sino están, como acabas de decir, o sea, en los otros artículos también que se encuentran dentro de la Constitución y que no nada más están en las garantías individuales. Bueno, lo cierto es que hay profesores y hay autores que tratan de hacer una distinción tajante entre las garantías y los derechos humanos, pero ponen a los derechos humanos como si fuera algo muy abstracto, muy ajeno, ¿no? Cuando en realidad las garantías individuales son derechos humanos. ¿Qué característica tienen? Bueno, son derechos humanos que están expresados en la Constitución, pero no todos los derechos humanos están expresados en la Constitución. También se encuentran, decíamos, en los tratados internacionales, sobre todo, y también se encuentran a veces en las constituciones locales. Entonces, los derechos humanos son el género. Los derechos humanos establecidos en la Constitución son la especie. ¿Y qué diferencia hay entre un derecho que esté expresado en la Constitución y otro que no lo esté? De acuerdo con la teoría tradicional, solo los derechos que están expresados en la Constitución, título primero, capítulo primero, son susceptibles de protección a través del amparo. Esa es la doctrina tradicional. Pero, aquí la pregunta es, si el amparo solo sirve para proteger los derechos humanos previstos en la Constitución, ¿cómo se protegen? ¿Cómo puedo hacer exigibles a través del amparo los derechos previstos en los tratados que no estén reflejados en la Constitución? Pero a ver, yo puedo invocarle un juez de distrito. Juez de distrito, a ver, les voy a decir un derecho que está en los tratados, pero no está en la Constitución. El derecho a una indemnización cuando se fue condenado por error judicial en materia penal. Toda persona que haya sido condenada y al tiempo después resulta que no fue la que cometió el delito y que estuvo pagando con su libertad 2, 3 años, 4 años, tiene derecho a una indemnización de acuerdo con la Convención Americana y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Si a mí me dejan en libertad las autoridades y me dicen, usted disculpe, ¿sí?, nos equivocamos, y yo voy y les hago un escrito y les digo, quiero que me otorguen una reparación por el tiempo que estuve en prisión de manera injusta. Y la autoridad me dice, ¿qué? ¿Está usted loco? No, hombre. Pues está bien, nos equivocamos, pero pues ya lo estamos poniendo en libertad, ya con eso, ¿no? ¿Puedo a través del amparo hacer valer estos derechos que no están en la Constitución Federal, pero sí en los tratados? Y si niegan el amparo, entonces acudir a un organismo internacional. Bueno, tenemos un problema en México. La Suprema Corte todavía no da el paso adelante para considerar plenamente al amparo el medio para exigir los derechos previstos en los tratados. Ahora, ¿es esto un verdadero problema? ¿Sí o no? Si nosotros analizamos el título primero, capítulo primero, o toda la Constitución en materia de derechos, y lo contrastamos con los tratados de derechos humanos, nos vamos a encontrar algo muy curioso. Casi todos los derechos están ya presentes en la Constitución. Casi todos. De una u otra manera, o sea, puede haber diferencias, lógicamente en su redacción, pero en esencia, sí contempla la Constitución muchos de los derechos. Es más, la relación entre la Constitución y los tratados generalmente es una relación de complementariedad. La Constitución a veces me dice, pues en materia de libertad de expresión, 1, 2 y 3. Y el tratado me dice, bueno, 1, 2 y 3, 4 y 5. ¿Hay contradicción? No hay. simplemente que uno está otorgando una mayor protección que el otro. Hay casos en que la Constitución Federal otorga mayor protección que lo que establecen los tratados. O sea, realmente hay compatibilidad, son primos hermanos. El único choque que yo he visto en materia de derechos es en dos artículos. O sea, que la Constitución diga blanco y el tratado diga negro, o viceversa. Primero, en el artículo 33 constitucional. El artículo 33 le da atribuciones al Ejecutivo para hacer abandonar el territorio nacional sin juicio previo a un extranjero que considere pernicioso o peligroso para el país. Lo único que se exige es que me diga el Ejecutivo por qué lo considera pernicioso, pero no tiene que seguirle todo un juicio para poder expulsarlo del país. Mientras que la Convención Americana y el Pacto establecen que todo extranjero para ser deportado o sacado del país o extraditado, tiene que seguírsele un juicio previo y un proceso donde se respeten los derechos del debido proceso legal. ¿Sí? Garantía de audiencia, de defensa, que ofrezca pruebas, etcétera, cuente con un traductor, que esté enterada su embajada o su consulado, etcétera. Ese es uno de los casos. Otro caso es el 38 constitucional, que establece la posibilidad de suspender derechos políticos simplemente con el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. La Convención Americana y el Pacto establecen que solo se pueden suspender los derechos políticos a través de sentencia firme. Sentencia. Y además, firme. O sea, a través de o la de segunda instancia, en algunos casos, o la de amparo. Esos son los únicos dos casos que yo he encontrado una contradicción manifiesta entre la Constitución y los tratados. Por lo cual, ¿qué quiere decir? Que no vengo yo a decirles aquí que tiren la Constitución y tiren sus leyes y ahora solo vivan con los tratados. Eso no es el mensaje. La idea es ahora Constitución más los tratados. O sea, cada vez que ustedes invoquen un precepto constitucional, encuentren cómo está reflejado o en qué otros instrumentos está reflejado ese derecho que están invocando. O sea, se trata de sumar, no de restar. A ver, perdón. Espéreme tantito, ahorita. Primero voy Constitución y Tratados, ahorita voy para allá. Porque va a ver que es más complejo. ¿Qué pasaría si México, pues, porque tiene que imponer su ley, supremacía, ¿sí? Pero ¿qué pasaría, qué diría la Corte? Tienes razón, o sea, hay un pleito, ahorita, usted lo acaba ahorita de expresar, hay un pleito entre constitucionalistas e internacionalistas. El constitucionalista siempre va a decir viva la Constitución. Y de acuerdo con el 133, los tratados deben estar de acuerdo con la Constitución, por lo tanto están supeditados a la Constitución. Eso dice el constitucionalista. El internacionalista les va a decir algo así como, pues mira, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, en su artículo 27, establece que ningún Estado podrá, so pretexto de incumplir una obligación internacional, invocar su derecho interno. O sea, para el internacionalista vale más el tratado que incluso la Constitución. Hay varias formas de resolver esto. O sea, si el asunto llegara así como me dice la Corte Interamericana, la Corte Interamericana sentenciaría a México a modificar su Constitución. Tal como le pasó, por ejemplo, a Perú con el caso de la The Last Temptation of Christ, la última tentación de Cristo. ¿Sí la han visto? ¿Pero no han visto la película? Ni quiero verla. No, ¿cómo no? Es una buena... No, bueno, no es una buena película, la verdad. Pero el planteamiento es interesante. ¿No les dijo de qué iba la película? La película es simplemente una versión alternativa a la historia de Jesús. Supuestamente Jesús ya sabía, antes de que sucedieran todos los acontecimientos que iban a suceder, él ya sabía que tenía que ser así. No, vamos, no era sorpresa para él, esa era la profecía. Y la película plantea, ¿qué pasaría? Ustedes saben que el diablo tentó varias veces a Jesús. O sea, trató de provocarlo, trató de desviarlo de la misión que tenía encomendada, sobre todo en esta escena donde se va al desierto. Y ahí le estaba ayunando Jesús por 40 días. Y el diablo se le acerca y le dice, oye, pues mira, aquí está, ¿qué no tienes hambre? Aquí está la comida, sírvete, hay buffet, ¿no? Y Jesús le dice una de las frases más trascendentes, que es que no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra de Dios. Después le dice el diablo, le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, mira, si te pasas al lado oscuro de la fuerza, vas a tener, te voy a poner a tus pies a todos los reinos, yo tengo ese poder. Desiste, date cuenta que conmigo vas a ser verdaderamente poderoso. Y Jesús no accede. Y luego le dice, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa, si de veras eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te avientas de aquí de este risco? Al fin, como tu papá es Dios, ¿no? Pues seguramente va a poner unos angelitos que te van a cachar. Aviéntate. Y Jesús le dice, pues, que no invocarás el nombre de Dios en vano, o algo así, que no tentarás al Señor, ¿no? Y en esta película le hace una última tentación del diablo. Le dice, Jesús, ¿no te has puesto a pensar qué pasaría si abandonaras el proyecto que se tiene previsto para ti y te conviertes en una persona normal? Es más, en esa película sale casado con María Magdalena. Haz tu vida normal, ten tus hijos. no te vayas ahí a sacrificar, te van a hacer esto, te van a hacer lo otro, vas a sufrir. Y si esa la mezclan con la de Mel Gibson, pues ya tienen, para que vean más o menos de lo que se quería evitar. Entonces la película trata de eso, de Jesús que está siendo seducido por el diablo para no tomar el papel de la profecía y para pues cumplir su destino, ¿no? Por eso esa película, pues en cierta forma, escandalizó a los católicos en Chile. Bueno, no la exhibieron, o sea, la escandalizó así que de oídas, ¿no? Porque en Chile tenían un grupo que censura las cosas antes de que salgan a la luz, ¿no? Entonces esa película fue prohibida siquiera antes de salir, no se estrenó. Y eso estaba en la Constitución, o sea, que iba a haber una especie de órgano que iba a verificar los contenidos de lo que se presentaba. Entonces, en Chile, prohíben la película. La película logran ahí finalmente, a través de un amparo, no sé qué, exhibirla. Y una asociación cristiana presenta la queja, pero la presenta en nombre de Jesús de Nazaret. O sea, como si fuera Jesús el que presentaba la petición. Como siendo, venimos en nombre de, ¿no? Ahora sí que con Jesús de Nazaret por mi propio derecho, con fundamento en tal cosa, y nombrando como mis legítimos representantes, etcétera, así la presentaron. Bueno, la Corte Interamericana encontró que esa disposición de la Constitución violaba la libertad de expresión y determinó que modificara la Constitución. El gobierno chileno, antes de que viniera la sentencia, que ya sabían que iba a venir condenatoria, se apresuró para modificar su Constitución, como diciéndole, éjele, ¿no? Ni me dolió, ¿no? Yo la cambié, tú no me hiciste que la cambiara, yo la cambié. Lo que sea, pero la cosa es que cayó esa norma constitucional. Entonces, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué está más arriba? ¿La Constitución o el tratado? Yo diría que depende. ¿Depende de qué? Pues dónde estés litigando. Si estás litigando en el ámbito interno, viva la Constitución. No, lo que piden es que les permitan salir a votar y ellos se regresan solitos, encerrados. Ah, no, aquí están pidiendo que se ponga una casilla en el Cerezo. Bueno, es que no es solo el tema, yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? O sea, en estricto sentido, en estricto derecho, deberían dárseles posibilidades de manifestar su voto, pero what goes around, comes around, ¿sí? Lo que va, también regresa. Esto quiere decir que incluso el día de mañana podemos tener un candidato con un pie en la cárcel. Sí, por si les dan el derecho a votar, también tienen el derecho a ser votados. Bueno, unos quisieran ser votados, pero de la cárcel. ¿Y tú qué opinas? Pues yo siento que sí tienen derecho, mientras no se demuestre lo contrario, o sea, eres un presunto, mas no se te ha comprobado nada. Yo siento que hasta que tengan una sentencia, hasta entonces sí se le deben de suspender sus derechos, desde mi punto de vista. No sé qué dice la demás. Entonces, fíjense, qué interesante. Bueno, ahorita les voy a decir cuál es la solución actual, jurídica, real, vigente. Pero antes de decirles eso, quiero comunicarles que hay una manera muy práctica de resolver esta cuestión. Si yo aquí voy a litigar un caso e invoco el tratado, me van a zorrajar la Constitución. Solo en ese caso, ya les dije que por regla general hay compatibilidad. Vamos a poner un caso así. Tu ley supremacía, digamos. Ojo, pero fíjense muy bien cómo está el rollo, técnicamente. A mí me beneficia la cuestión, vamos a suponer que yo estoy en prisión preventiva. A mí me beneficia. Si yo voy e invoco el tratado, a lo mejor me recetan la Constitución y me dicen algo así, como que sí, pero el tratado debe ajustarse a la Constitución y la Constitución señala que usted tiene suspendidos los derechos políticos. Pero supuestamente quien podría irse al amparo por eso, o en contra de lo que yo digo, sería la autoridad, y las autoridades no pueden irse al amparo. ¿O sería a poco la autoridad administrativa la que me diría eso? No sé. Ya les dije el caso, busquen el caso Longhi en la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Ya el Tribunal Electoral ya resolvió eso y dijo que es hasta sentencia firme. Por lo tanto, sí, sí van a tener que poner una casilla en los centros de prisión preventiva. ¿Sí? Miren, hay casos en Europa, por ejemplo, que yo me encontré, les comento un chisme que yo he estado muy involucrado con el caso de Jorge Castañeda, porque he estado participando con la defensa del IFE. Entonces estuvimos buscando precedentes sobre derechos políticos. Y resulta que en Europa hay gente que está sentenciada a cadena perpetua y que está exigiendo que le permitan, aún así, con todo y todo, votar. Dice uno, ¿para qué alguien que está sentenciado ese número de años quiere votar? Bueno, pues quiere convertirse en un dolor de cabeza para el régimen que lo mantiene en prisión. Si estoy en el ámbito internacional y yo invoco la Constitución, pues me van a zorrajar el tratado. Entonces esto es práctico. Estoy litigando aquí, viva la Constitución. Estoy litigando allá, vivan los tratados. ¿Sí? De hecho, así se hace, ¿eh? Cuando se litiga en el ámbito internacional, cuando el Estado contesta un documento, nunca te invoca primero su Constitución. Te dice, la Convención Americana dice esto y la Constitución Mexicana dice el otro. Precisamente para que no te digan que estás tú poniendo por encima la Constitución. Ahora, ese es el ayer inmediato. Lo de hoy, lo cool, lo de onda, lo de aquí es la norma que más favorezca a la persona. Ya no hay jerarquías. Lo que es primero, ¿qué es primero, tu constitución o tus tratados? Ya no manejarlo de esa forma. Eso ya pasó de moda. Ah, ya. Ahora lo que importa ahora lo es el principio pro persona. ¿Sí? El principio pro persona, que ya está validado por la Suprema Corte. No estoy hablando teoría, ¿eh? Ya la Suprema Corte ya lo validó. Ya la Corte Interamericana lo tiene como un criterio de aplicación en su ámbito. Ya lo que importa en México es analizar cuál es la norma más favorable a los derechos de la persona. ¿Sí? Ahora, siempre y cuando, siempre hay un pero, siempre y cuando no esté yo en un caso en donde haya una colisión de derechos humanos. ¿Sí? Porque entonces ahí yo no puedo decir cuál es el más favorable a quién. ¿El derecho del procesado a un careo o el derecho del menor a que no se afecte su integridad física y psicológica? Cuando hay cosas de colisión de derechos, lo que se utiliza es la llamada ponderación. La ponderación es una técnica para encontrarles acomodo y supervivencia a los dos derechos, sin que uno aplaste a otro. O sea, les tienes que encontrar una forma para que coexistan los derechos, dando preferencia al que tenga mayor peso en la situación jurídica concreta. Plantón, el plantón de López Obrador en la capital del DF. Por una parte, libertad de expresión, completamente legítima, etcétera. Y por otra parte, otros que dicen, oye, mi derecho a la circulación es una vía pública, etcétera. ¿Cómo ponderas los derechos? Pues señores, se me suben a la banqueta. Hagan todo su lo que quieran en la banqueta. Permitan que circulen vehículos o las personas que quieran. Eso es hacer compatibles los derechos. Y no avasallar un derecho a mi derecho por encima de todos los derechos de los demás, pues ¿qué les pasa? En ningún caso eso se permite, ¿no? Entonces, lo de hoy es el principio pro persona. Así ya no te tienes que preocupar, así sea la norma inferior. Ojo, vamos a suponer que yo decido aplicar el tratado y va a salir alguien por ahí con la teoría clásica y va a decir, oiga, pero ¿cómo se atreve si la Constitución es superior? Pues yo le contestaría, y ya leyó su artículo primero. ¿Qué señala el artículo primero de la Constitución? En los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de los derechos que otorga esta Constitución, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones que establece la Constitución. A contrario sensu, los derechos pueden ampliarse en número y en alcance. La propia Constitución lo autoriza en el artículo primero. ¿Qué estoy haciendo aplicando el tratado? Pues estoy aplicando una situación más favorable. ¿Con qué fundamento? Artículo primero de la Constitución. La propia Constitución me dice, sí, sí puedes. Mientras sea favorecer los derechos, lo puedes hacer, yo lo autorizo. Si eso no fuera cierto, entonces todas las constituciones locales de la República Mexicana que contienen mejores derechos que la federal son inconstitucionales. ¿Por qué? Pues porque no, todo lo que está en la Constitución es lo único que existe. ¿Sí se entiende el punto? ¿Sí se cómo se resuelve esto? Hay tesis de la Suprema Corte, ¿eh? Busquen principio pro persona o pro homine, lo encuentran en tesis de la Corte. Está también en criterios de la Corte Interamericana. Ahora, la Constitución Federal y los tratados no son los únicos documentos relevantes a la hora de los derechos humanos. También existen e importan mucho las constituciones locales. Durante mucho tiempo, si en México no se pelaba los tratados, pues también las constituciones locales estaban así como que, ¿no? Eran como la llorona, ¿no? Todo el mundo dice que existe, pero nadie la ha visto. Igual las constituciones locales, ¿no? Yo hice un trabajo hace algún tiempo, que viene en sus materiales, sobre la incorporación de los derechos humanos en las constituciones locales de México. Y analicé las 32 constituciones. Yo pensé que iba a ser un trabajo muy sencillo. Dije, ay, pues, todas han de decir lo mismo, ¿no? No, hombre, o sea, nuestro país es un verdadero mosaico en cuanto a la protección de los derechos humanos a nivel local. Hay constituciones ricas en derechos hay constituciones áridas en derechos y hay constituciones folclóricas en derechos. Hay constituciones, la gran mayoría, y esto que quede muy claro, el catálogo de derechos que establece la Constitución Federal no es un catálogo federal, es un catálogo nacional. Porque si fuera solo federal, únicamente obligaría a autoridades federales. Y el catálogo de las garantías obliga a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Y obliga incluso a órganos constitucionales autónomos. Sí. No sé si fuera de contexto. No, adelante. Yo tengo una duda. ¿En qué se diferencia una ley general de una ley federal? Por favor. En que la ley general es de aplicación nacional, en los tres órdenes de gobierno, y la federal solo a nivel federal. Miren, hay un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas que trató de hacer una teoría para distinguir estas cuestiones y decía que en el Estado existen temas que son federal-federal, hay otros temas que son federal-local y otros temas que son local-local. Para dar cuenta de lo que es exclusivamente federal, exclusivamente local y lo que es federal local, que esas serían las leyes generales. Yo no refiero también a esta parte, porque usted tiene conocimiento de que en febrero del año pasado se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ajá. Esa ley es una ley general. Entonces comienza una oleada hacia los estados de la República para que también, en donde cada estado empieza también a trabajar sus propias leyes de acceso. Mi pregunta va en el sentido, ¿era necesario que cada estado la hiciera, habiendo una ley general que de por sí ya te obligaba a tomar las medidas que allí implica? O sea, porque eso se hizo acá, y aún más, esta ley establece órdenes de protección para casos de violencia, y también establece de las llamadas alerta de violencia de género. Y en la ley general dice que quien habrá de declararla es el secretario de Gobernación. Cuando estas leyes se hacen en los estados, y lo digo específicamente porque se hizo aquí en el estado de Guerrero, pues es un vicio que tenemos a lo mejor de copiar y además de copiar mal las cosas. Esta ley se adapta prácticamente tal cual, salvo cambiándole que en vez de que diga federal o allá, pues al estado y lo vas bajando hacia los municipios. Se establece también la alerta de violencia de género en el estado de Guerrero y dice que quien la habrá de declarar es el secretario general de gobierno. Mi pregunta, doctor, a lo mejor no sé si mi ignorancia sea muy grande o yo tengo este conflicto porque no lo alcanzo a entender. ¿Quién entonces habrá de declararla? O en este conflicto, si se detecta que en el estado de Guerrero hay una zona donde tenga que declararse, ¿quién? ¿El secretario general o el secretario de Gobernación Federal? Bueno, es una pregunta muy interesante. Miren, cuando es una ley general, les decía yo, es obliga en todo el país y parejo para todo. Ahí me parece que están cometiendo un error en las entidades federativas, porque lo único tal vez que tendrían posibilidad de legislar es la parte de instrumentación, pero no volver a repetir toda la legislación, es un error, y además lo cometen también en las constituciones. Una constitución, por ejemplo, que es un copy-paste, un copiar y pegar de la Constitución Federal, es la de Oaxaca. En la de Oaxaca vaciaron toda la Constitución Federal como si fuera constitución local, entonces ya tienes un problema de no sabes. A veces cambia la federal y no ha cambiado la local, es un relajo, provocas falta de certeza. Es lo mismo que señalas ahí, que yo creo que es, miren, imaginen un caso, ¿en qué caso va a declarar el secretario de Gobernación una alerta de este tipo? solo para lo federal, pues ¿qué es lo federal? El vacío, ¿sí? Se supone que podría haber declarado en un ámbito de una entidad federativa, ¿no? Pues creo que ese es un error y eso va a acabar mal. Son 24 estados que ya tienen su ley, incluido el estado de Nuevo. Yo creo que está mal. Eso mismo pasó con la ley esta en materia de discriminación. Crearon el CONAPRED, etcétera, y ahora las entidades están creando CONAPRED chiquitos o asignándole esto a las comisiones de derechos humanos, pero no, así no iba. La idea era que fuera general, ¿no? Sí, que le comento, el sistema, bueno, esta ley de acceso establece que se va a conformar un sistema. A nivel federal, pues el sistema nacional, a nivel de estado se puso un sistema estatal. Tan copiamos mal que a nivel nacional el Consejo Nacional para la Discriminación forma parte del sistema nacional. Uh-huh. En Guerrero lo copiamos y ni siquiera existe la ley, mucho menos el Consejo para la Discriminación. Y nuestra ley de acceso dice quiénes forman parte, el Consejo Estatal para Prevenir la Discriminación. Y no hay. Bueno, se le invita porque no existe para empezar, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Sí, bueno, ese es el resultado de un problema. A lo mejor ameritaría algún tipo de controversia constitucional como para que entiendan cuáles son los alcances de una ley general. ¿Sí? La ley general es de aplicación por las autoridades federales en lo federal y por las locales en lo local, pero es la misma ley. Que si la ley te establecía, bueno, que habría que conformar ya acciones como para la política pública en el sentido de defender a las mujeres de la violencia, bueno, habría que tomar medidas a lo mejor como consecuencia de los tratados, de tipo legislativo, de reformar situaciones concretas que te vinieran a favorecer esto y no solamente traerte el formato de la ley para que tú lo tengas ahora también como ley. Claro. ¿No? Sí, ese es es un problema de falta de técnica legislativa y de que se pongan de acuerdo en cómo se va a instrumentar esto, ¿no? Pero sí me parece que eso afecta la eficacia del sistema, ¿no? Porque te digo, lo federal, ¿qué es lo federal? ¿Cuál es el territorio? Ya ni siquiera el DF, ya ni el DF. Pues es un error, ¿no? Bueno, entonces, les decía yo, ahora las constituciones locales están también consagrando derechos y en muchos casos mejores derechos que la Constitución Federal. En su material van a traer, por ejemplo, el caso de la reciente reforma a la Constitución de Sinaloa. Sinaloa hizo una reforma que la convierte a esa Constitución, antes era la de Jalisco. La de Sinaloa es ahora la Constitución más avanzada de Iberoamérica en materia de derechos humanos. Así. Menciona inclusive esa constitución que la aplicación de los derechos humanos, que así se llama el título primero, será de conformidad con los criterios que establezcan los organismos internacionales y en específico la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es yo creo que la primera constitución que hace referencia a la Corte Interamericana de manera expresa. Se hace referencia a los tratados internacionales y además establecen criterios de interpretación para que los operadores jurídicos utilicen el principio pro persona, las cuestiones de ponderación, etcétera. A ver si en la tarde les pongo ahí el… Ha constitucionalizado también derechos que no están en la federal, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a una vida libre de violencia en general, no solo violencia intrafamiliar, sino en general, una vida libre de violencia. ¿Sí? Establecimiento de políticas públicas, derechos de los adultos mayores, de personas en situaciones de vulnerabilidad, el principio pro menor, ¿no? Que es interés superior del menor. En fin, es ahorita la Constitución más súper que hay. Por supuesto, falta que que además de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, establezcan un mecanismo jurisdiccional local para hacer valer por vía judicial esos derechos, como un amparo local. Pero también se estableció que los derechos tienen eficacia directa y obligan a todos desde ahorita. Si yo le invoco a un juez ordinario en un juicio civil o familiar un derecho de la Constitución o un tratado, está obligado a tomarlo en cuenta al momento de resolver. Eso está ahorita así en Sinaloa, vamos a esperar. Es muy reciente, vamos a esperar cómo se dan las cosas, ¿no? Entonces, lo que importa a la hora, por ejemplo, ustedes de justificar una decisión, si quieren, o una petición, lo que ustedes realicen de documentos es, deben partir o partan de la Constitución federal, utilicen tratados internacionales, vean si la Constitución local tiene algún precepto de donde se pueda o del que se pueda hacer uso, utilicen por supuesto las leyes secundarias o de aplicación inmediata y también la jurisprudencia tanto interna como internacional. Una solicitud, una decisión, una sentencia apoyada en todos esos elementos es una buena sentencia. ¿Sí? De lo que se trata, por ejemplo, en materia de jueces de primera instancia, es que sus sentencias sean de tal manera bien elaboradas que puedan pasar la prueba del ácido, ¿no? O sea, que pase la apelación y se confirme, que pase el amparo y se confirme, que vamos al ámbito internacional, es una buena decisión. Ponle el examen que quieras, ¿no? Entonces, de eso se trataría, no se trata de vivan los tratados y abajo todo, sino es Constitución más tratados más Constitución local más leyes más jurisprudencia. Eso es lo que hace un estándar tanto de exigibilidad como de aplicación inmediata. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa? ¿Preguntas? Sí. Quiero que me dé su opinión en relación a la reforma del 18 constitucional, que ya tiene un buen rato, relativo a menores infractores. Hay tribunales colegiados que han dado su opinión en que, bueno, en este caso en el estado de Guerrero, es un consejo tutelar para menores infractores. En otros lugares se les denomina de distinta manera, sí, pero ya hay una situación de diversas opiniones, unos en mantener la postura de que sí somos competentes para seguir conociendo y otros que totalmente pues ya no son competentes debido a una reforma del 18 y que es una situación de ley general. O sea, que si son competentes esos consejos tutelares, pues es que de acuerdo con la reforma ya deben haber desaparecido inclusive desde el nombre. ¿Sí? Bueno, entonces hay una falta ahí que beneficiaría a aquellos menores o adolescentes que hayan incurrido en algún delito, porque ya están siendo incluso analizado su asunto ante una autoridad que ya no es competente. Tendrían que acudir al amparo, eso sí. Exactamente, y el amparo es unilateral. Opera nada más para quien lo promueve, no es en forma extensiva a todos. Sí, ¿entiendes? Ahí lo que se buscaría es lograr jurisprudencia para poder, por lo menos que sea más expedito, ¿no? O invocársela desde la propia autoridad administrativa, aunque sabemos que la autoridad administrativa no necesariamente está obligada por la jurisprudencia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues pues vayan a hacer maletas, etcétera, vayan a comer y nos vemos aquí, ¿a qué hora? A las 4, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, muchas gracias, nos vemos más tarde. Buen provecho.